buenas noches, amigos y amigas. Bienvenidos al segundo pause del Reino de Neverland. Hoy estamos acompañados por un grupo de tertulianos. Espero que no me hagan la famosa rima. Veo que no están avispados, están por la hora. Está delicadito de ahí. Sí. Hoy estamos vamos a hacer unos debates sobre algunas noticias de actualidad que han salido estos días. Y una que salió este verano que le tenemos muchísimas ganas y no hemos podido grabarla por motivos de verano y demás, pero ya estamos aquí en una espinita que nos hemos juntado unos cuantos amigos, ya os digo, vamos a grabarla. Así que vamos a empezar con las presentaciones. Y esta vez vamos a empezar con el señor Pino. Pino, pues buenas noches. Muy buena gente, ¿qué tal? Bueno, yo voy a ser el menos protagonista en este podcast, básicamente porque os habréis dado cuenta que mi voz está muy cascada. Así que bueno, voy a intentar dar mi granito de arena en este pause y no voy a hablar más porque estoy a punto de empezar a toser. Pero verás, Pino, yo aquí estoy muy interesado en saber tu opinión. ¿Por qué? Porque tú eras un nintendero ahora reconvertido. ¿Tú has visto a la luz? Totalmente. No, ahora me habéis llevado por el mal camino, que es diferente. Y vamos a seguir con el señor Charlie. Charlie, ¿qué tal es? ¿El qué? ¿Cómo estás, coño? ¿Qué tal él? Pues muy bien, yo no me dejo influir por vuestras mierdas. Yo estoy jugando a mi mismo juego con neones que desde el día que entré. Tú al revés, tú intentas convertirlo. Yo intento nintendizar. Todo habéis comprado yo, si por mi culpa. Y así, poco. Fraga, cómprate yo. Spoiler. Pero tendré que comprar primero la Wii U, ¿no? O la NX. ¿No tienes la Wii U? ¿No tienes la Wii U? No puedo. Fuera del podcast. No puedo tener tantas cosas ya. Bueno, vamos a presentar al señor Fraga. Fraga, buenas noches. Muy buenas noches. ¿Qué tal? Bienvenido al Reino de Neverland. Muchas gracias. ¿Qué tal? Como aquí vamos a estar un ratito hablando, yo le meteré caña a Carlos de vez en cuando para que se dé cuenta de que ni Nintendo es tan buena, ni Sony tampoco. Porque aquí dicen que mucho Sony y mucho Nintendero. Y yo vengo a poner las cosas donde tienen que estar. ¿Charlie, que es bético? Bueno, yo le doy a todo porque me gusta la variedad. Ya no me importan los colores. Sí, sí, así me gusta a mí, que no discrimine ni a hombres ni a mujeres. A todo el mundo se merece amor. Eso es, exactamente. Bueno, y hoy tenemos al otro lado a la persona que normalmente está aquí presentando el podcast. Hoy no, hoy le he arrebatado el micro y he dicho: quítate ahí para allá, vete ahí ya, tanto manda y tanta leche. Y os dejáis sentado al señor Deckard. Muy buenas noches, Deckard. Muy buenas noches, Sergio. Antes me presenté como el troll, pero eso ha quedado en el olvido ya. Sí, eso es un... Es la magia de la radio. Exactamente, eso ha pasado en un universo alternativo. Alternativo. Exactamente. En ese universo yo me quedé gilipollas desde ese momento para... Bueno, ¿qué tal? ¿Cómo ves hoy la perspectiva? Pues ya te digo, soy un poco Tomás Roncero hoy. Tú eres Josep Pedrerol. Y muy bien, tío. A mí el tema de ser tertuliano, ya te digo, me gusta bastante muchas veces, porque tampoco es plan de estar charlando todo el rato. Me gusta intervenir y que en cada intervención, pues, haga una erección. Sí, sí, es bonito. Me ha gustado ese pareado que ha hecho. Le va a gustar mucho. Yo quisiera saber tu opinión. ¿Qué opinas de cómo va a salir este programa sin el de los fans? Hombre, por supuesto, este programa Singer de los Fans pues subirá el número de descarga, las felicitaciones lloverán, no nos dirán que somos tontos o que somos soniers o que somos, no sé, que solo empezamos el podcast haciendo el gilipollas y que el nivel de gilipollismo va aumentando. Sí. Claro, es normal, cuando se presenta un tonto de esto con la canción de John Cena, que parece que le ha dado por ahí, de ahí no se sale, y empieza diciendo, pues un saludo a todos y todas y todos mis fans, que todavía a día de hoy no conocemos ninguno, pero bueno, no sabemos... Algunos tienen, la verdad que sí. Vamos a quitarle mérito al chaval, ¿no? Bueno, pues vamos... Os digo, ¿sí? Perdona, no, Sergio, simplemente decir que yo os digo que en Jerez no tiene fans. No me extraña. Tienes tú. Lo tengo yo. Bueno, vamos a presentar al último, señor Quique Cabralí, en las redes sociales. Muy buenas noches. Muy buenas noches, Sergio. Aquí estamos hoy, a ver... vamos a dar unos cuantos palitos por ahí a Sony... A Nintendo no, a Nintendo nunca. Ay, Quique, tú has estado malamente, ¿eh? No, nunca. Ni con lo de la New 3DS, nada. Pues bueno, vamos a hacer un corte y enseguida empezamos con un pequeño debate sobre la NX. 初手選ばないだけなら不安はないね。だけど変わることもないよね。いつだったどうなった、もうダメだって、全ておしまいだってなってた。 Pues amigos, después de esta pausa vamos a empezar el primer debate de esta noche, que va a ser sobre la supuesta nueva consola de Nintendo, que se le ha dado el nombre en clave NX. Ha salido la noticia o el rumor de que Nintendo ya ha mandado el kit de desarrollo para que vayan trabajando en esta nueva supuesta consola. Esto ya da a debate de qué tipo de consola puede ser, rumores y demás. Así que yo voy a soltar aquí la patata caliente a nuestro nuevo invitado, señor Fraga. A ver, Fraga, ¿qué opinión te da NX a día de hoy de lo que se sabe, las expectativas que tiene la gente, las que tú tienes? Hombre, pues mínimo, mi opinión es que mínimo tiene que ser igual de potente que las consolas, que PlayStation y que Play 4 y que Xbox One, para intentar recuperar un poco el apoyo de la third party, que es el talón de Aquiles que tiene Nintendo, porque al fin y al cabo sus exclusivos, sus juegos desarrollados por sus estudios, al final están dando un bastante buen resultado. Incluso podríamos decir que están siendo los mejores de la generación, los más sólidos, los que menos problemas tienen y de los que la gente habla por unanimidad como los mejores. Entonces yo creo que necesitaríamos que tuviera esa potencia, o igual como se está rumoreando, que fuera incluso un poco más allá. Aunque bueno, ya sabemos que cuando una consola es la más potente, eso tampoco te asegura que vaya a ser la triunfadora de la generación. Ya se vio en PlayStation contra Nintendo 64, por eso, ejemplo. Exacto. Entonces, puede ser una apuesta arriesgada, pero yo creo que quizá es la carta que tienen que jugar, porque las third party siempre pueden hacer el mismo juego para una consola más potente que en las consolas menos potentes, pero lo que no pueden hacer es el mismo juego de una consola más potente en Wii U, por ejemplo, en este caso, que tiene menos potencia. Entonces creo que Nintendo lo que puede intentar es recuperar un poco ese apoyo de las third parties, que es lo que le está fallando, porque por el resto vale, está funcionando bien y están teniendo pues su negocio. Bueno, 3DS sigue como siempre siendo la líder, y bueno, con los amigos no solamente se está enriqueciendo Nintendo, sino todos aquellos especuladores bastardos que lo venden a precios desorbitados. Por suerte ya se están enriqueciendo, sí, ya, menos ya. Sí, ya se está normalizando, porque está saliendo ya bastante cantidad de los que no había. Pero bueno, voy a dejar que hablen también los demás, porque no quiero monopolizar con mi labia el debate, y demos paso a otro contertulio. Yo antes de dar paso, quiero también decir algo. ¿Qué opináis de que sea un híbrido esta consola? A ver, quiero que también se hable de eso. A mí personalmente, bueno, no está confirmado, pero bueno, es una de las posibilidades, igual que sea más potente. A mí personalmente los híbridos no me gustan mucho. Es como las teles con el vídeo incorporado, ¿no? Que siempre se te estropeaba el vídeo y te quedaba la tele, o se te estropeaba la tele y el vídeo funcionaba. Creo que cuando hacen algo que funciona en dos campos, al final creo que no termina explotando el máximo potencial en ninguno de los dos. Que puede ser una buena opción, pero bueno, ya otra vez volvemos a lo mismo, ¿no? El tener una consola portátil muy potente tampoco te garantiza nada, porque mirad Vita cómo está, abandonada por Sony, siendo un hardware mucho más potente que 3DS, que goza de una vida muchísimo más saludable. Bueno, yo voy a... Eso, dale, Pino, dale tú. Vale, bueno, pues yo quisiera dar mi pequeño aporte sobre... No hablar mucho sobre la Nintendo NX porque no he indagado mucho en la noticia, pero sí quisiera hablar un poco de lo que ha comentado Fraga, el tema de la potencia de las consolas. Tiene razón, la potencia no te garantiza el éxito. Lo que te garantiza el éxito son las ventas, y es lo que ha estado arrastrando Wii U durante esta generación. No que sea menos potente, sino que simplemente las ventas no la han acompañado. Y cualquier estudio third party o estudio externo a Nintendo no ha querido apostar con esta consola, básicamente, bajo mi opinión, por el tema de ventas. Y bueno, el tema del híbrido que también habéis comentado, yo hace ya algunos meses, hablando con los compañeros de Ruta Jugona, dije que para mí una consola híbrida que funcionara, incluso le daría un poquito más de vida a Wii U, sería poner un simple adaptador a la Wii U de lector de tarjetas de 3DS. Quiero decir con esto que tú, por ejemplo, con el tablet o mando, puedas jugar con control remoto, obviamente, a cualquier juego de 3DS simplemente introduciéndole la tarjeta del juego al acoplador de la Wii U, por ejemplo. No sé si me entendéis, no sé si me explico. Siempre, Pino, es algo que Nintendo siempre lo ha hecho con el tema de los cartuchos de la Game Boy, luego con la Game Boy Advance. La Cube lo tenía también. Eso es algo en lo que Nintendo pues siempre ha indagado, tío. Siempre ha tenido el campo portátil para llevarlo a la sobremesa. Y bien es cierto que, por ejemplo, en GameCube hubo inventos súper raros, como por ejemplo que había que tener tres o cuatro, creo que eran, sí, el mando de GameCube más tres. Hola. 3DS, sí, ya está aquí el jovial. Ya que ha entrado, vamos a presentarlo, señor Jaime. ¡Olé! ¿Qué pasa? Buenas noches. Buenas noches a todos y a todos mis fans. ¡Coño! Bienvenido a esta espinita. Hoy está. Hay que decir que antes el señor Millán te ha puesto verde. Qué raro. Pues no me lo esperaba, ¿eh? Pero vamos, yo lo incitaba y yo también, soy sincero. Tampoco me lo esperaba, no sé por qué. Nada, tú sabes que encantado de tenerte en esta espinita. Y voy, esta espinita de qué va, que yo me entere, yo es que pues, no sé. Vamos a hablar de debates que a ti te gustan mucho, como NX. ¿De los amigos? Ah, bueno, NX. Amigos, hoy no vamos a hablar de amigos, pero NX sí. Es que Millán. ¿NX qué? ¿La nueva de Rambo? Sí. Tú sigue en tu mundo. Bueno, antes que nada, hola a todo el mundo. Fraga, bienvenido aquí a la. A las arcas de News, que esto es una manada de News, que algunos no cruzaron el Serengeti y se quedaron en el camino con los cocodrilos, se lo comieron. ¿Sabes? Imagínate que ten cuidado con toda esta gente. Bueno, me he traído el machete, así que estoy a salvo de los animales de la jungla. ¿Y los cardoncillos de acero para el culo? No, yo siempre voy en plan comando. Ah, vale. Entonces tú eres de los motores que va con el culo al aire, ¿no? Exactamente. Esa es la actitud. A ver, volviendo un poquito al tema de NX, que Pino, era Millán el que estaba hablando, ¿verdad? Sí, que lo que yo decía, que en GameCube se vieron los inventos raros, esto como para jugar al Final Fantasy Crystal Chronicles, que necesitabas como 3DS para poder jugar, o 3 Game Boy Advance en este caso, para poder jugar y hacer las funciones de mando. Solo tío. Claro, y es que, por ejemplo, Nintendo siempre se ha caracterizado, y yo voy a explicaros el por qué yo veo un error grave en X, en todos los aspectos, ¿vale? Nintendo, además de su fontanero bigotudo más famoso y toda la tropa goofy que le persigue, siempre se ha caracterizado por querer ir un paso más allá en tecnología. Vamos a ver, en la NES todos recordamos aquel maravilloso juego de patos a los cuales les disparábamos y nunca le dábamos a ninguno y siempre salía el puto perro, ¿no? Eso ya era un avance para su tiempo. Luego te vas a Super Nintendo y tenía cosas tan increíbles como el bazooka aquel con el que jugabas. Era otro avance, ¿no? En los que Nintendo siempre intentaba abarcar esos campos rarunos de intentar a lo mejor quitarte el mando de las manos y darte un periférico. Casos como el de GameCube, por ejemplo, con lo de Donkey Kong, los timbales estos que también venían. El Donkey Konga. Ahí está, ahí el Donkey Konga. The Jungle Beat. El Jungle Beat, no me acuerdo si era el juego... Yo tampoco me acuerdo bien. Era de Jungle Beat, creo. Si no, a lo mejor sacaron otro, pero el, vamos, que yo lo jugaba en la Wii era el Jungle Beat. Luego lo que hemos dicho de que te permitía meter cartuchos de portátiles siempre con el adaptador. Luego incluso Super Nintendo tenía un cartucho que te leía los juegos de Game Boy, ¿no? Y demás. Sí. Y luego también tenía otro para leerte por los juegos que no eran sistema PAL, ¿no? Podías comprar en Japón cualquier juego barato y te lo leía directamente. Y bueno, el caso más extremo es Wii. Wii ya fue directamente llevada al límite, ¿no? Yo creo que ahí Nintendo quiso explotar más esa faceta de periférico. Y en Wii U hemos visto como de nuevo han vuelto a hacerlo. Han sacado tarde una consola que tenía que haber salido mucho antes, tenía que haber salido junto con 360 y PlayStation 3, y nos vuelven a meter de nuevo ese mando pantalla, ¿no? Que nos deja interactuar con el juego en sí, tenía sus propias funciones, pero claro, esto de cara a una third party es una putada, porque quieres sacar un juego y tienes que adaptarlo, sacar funcionalidades a ese mando pantalla. ¿Qué pasa con NX? Y lo que digo, el tema de que pueda ser híbrida, sería un puntazo y sería algo que hemos querido, por ejemplo, tener como en Wii, ¿no? En Wii U, que tú te lleves el mando de pantalla a cualquier sitio y puedas jugar incluso a la cama, porque eso por Bluetooth, pues como haya una pared de por medio, te lo chafa, pues muy cerca. A la cama, no, al váter es a donde nos lo queríamos llevar. Es al váter, claro. Sería perfecto. Y ahora, coño, pues yo lo veo malamente, porque como dijo Fraga, la potencia no te da el poder, y se ha visto. Y, por ejemplo, el caso más reciente se llama PS Vita, ¿vale? Una consola portátil súper potente, pero que cuesta más dinero desarrollar para ella que para una 3DS. Entonces, eso muchas veces echa para atrás a las compañías en lo que es el mercado portátil. De ahí viene el batacazo que se ha pegado Vita, y en su día también viene la derrota de PSP frente a Nintendo DS. Es por eso simplemente, por el que los costes de desarrollo eran más grandes, la potencia de PSP pues era una PlayStation 2 un poco inferior, y la potencia de Vita es una PlayStation 3 un poco mucho inferior, ¿vale? A una PlayStation 3, pero que más o menos roza ahí. NX, pues coño, lo que pasa aquí es que vas a salir otra vez tarde y puede que incluso mal. Como ha dicho Fraga, puedes hacer un juego para PlayStation 4, para One y para PC. En este caso, de estos tres, el PC siempre va a ser la mejor versión, siempre que esté bien optimizada y demás. Y una pregunta, ¿y no piensas que Wii U puede todavía dar mucho más de sí? A eso, ojo, yo no sé, ¿eh? Yo no sé si podría decir Wii... Ah, bueno, Wii U, perdón, estaba pensando en mí toda la mente en Wii. Yo creo que esta gente, no sé por qué, pero la misma Nintendo ha desfenestado a Wii U. Se están centrando a lo mejor quisieron centrarse demasiado en la New 3DS, que al final es exactamente lo mismo con un poco más de potencia, y dice no, pero es que es una nueva consola. ¿Por qué? No, porque tiene juegos exclusivos que no puedes jugar en otra consola, ¿vale? No juegos exclusivos, perdón, sino un formato exclusivo, pero es que es uno. Es un juego lo que tiene. Y un juego. Entonces, que es un... Que es un HD, por así decirlo. A ver, yo... Entonces, el tema de que Wii U no da más de sí, y el tema de que Nintendo dice que es que la third party no apoya. A ver, hasta ahora Wii U sí, está claro que una de las que casi todo su catálogo, que si va a 1080p, que si va a 60 FPS, pero claro, ¿qué gráficos tiene uno? Yo no sé si pudiera, si Wii U movería un The Last of Us, por ejemplo, a 1080 y a 60 FPS. A ver, que son muchas cosas que también juegan en contra, pero es que ellos mismos han enterrado a Wii U. Yo creo que sí, tío. Perdón un segundo, Charlie, antes que quería decir algo, ¿vale? Y ahora doy la palabra. Sí, pero antes de que nos salgamos de esto, quería puntualizar lo que estamos hablando. Es que ahora mismo Nintendo está de tiempo. ¿Por qué? ¿Qué hace? Sigue con Wii U hasta que haya otra nueva generación y se ponga al nivel de las máquinas nuevas. ¿Debería? Sí. ¿Debería? Espera. O sea, eso es una. Es la opción en plan apoyar Wii U a muerte, pero claro, es que lo de la third party es que no deja de ser un problema. Entonces, para apostar con la third party debes sacar una máquina igual que Play 4, que Xbox One, más o menos las mismas características, fácil de desarrollar, fácil de todo, para que sea fácil su port a su consola. Pero esa es la solución. Es que a lo mejor, yo creo que el problema no es no ha sido la máquina la que haya hecho. Es que está de tiempo. Es que yo creo que ha sido la forma de ser de la compañía que haya hecho que la third party la hayan abandonado, no la máquina. Claro, es que eso es lo que yo digo. Pero sí, ¿no? Porque si es una máquina difícil de programar. Bueno, pero eso tampoco se ha dicho. Bueno, nos ha dicho no, pero solo por lo que ha dicho antes Millán, de que el tema del tableto mando ya te exige tengas el mando, ponerle cosas, no es algo fácil. Pero si puedes hacer un juego sin utilizar el tableto mando, quiero decir, tú utilizas el tableto mando como un mando normal, ¿no? Y puedes jugar. Es un añadido que lo va a utilizar la creadora y la third party, pues lo puede usar o no. En este caso se ha visto que Ubisoft lo usó y fue pues una verdadera maravilla con Zombie U, y ahí tenéis el juego como es. ¿Cómo se ve? ¿Cómo sería un third party creado exclusivamente para esta consola y para retomando? Pero al final es eso. Si después los third party van a ser peor, jugarlos ahí, porque tendrían que recortar en gráfico. Claro, pero al final, vamos a vender, no hay tantas consolas vendidas. La gente que compra esta consola, que es el principal problema que tiene Nintendo, es para jugar a los juegos de Nintendo. Y al final, para los costes que me sale sacar juegos, no es algo que se vea que es rentable a simple vista, pues no lo saco y me ahorro tiempo y dinero. Pero y eso es lo que le pasa a Nintendo, que pero ahora es que hay juego, tiene que esperar una generación o tiene que sacar esta consola que va a estar también a destiempo, porque si es mejor que las otras, las third party van a decir, bueno, pero es que hay tantos millones de Play vendía y de One vendía, y ahora si yo me gasto todo el dinero en hacer la versión esta, después tengo que recortar las otras y ahora ve cómo me sale el juego, es que es lo malo de estar a destiempo. No, ya, está claro que una consola de tiempo, sea mejor o sea peor, una consola de tiempo está boca al fracaso, eso por supuesto, ¿no? Pero por ejemplo, y ahora mismito, no hace falta crear un juego, por así decirlo, que use, que le dé su función al tableto mando, porque por ejemplo, la propia Nintendo tiene juegos que el tableto mando, prácticamente por así, o la pantalla, por así decirlo, es casi innecesaria, ¿no? Miremos Mario Kart 8. Si hiciera el tableto mando, por ejemplo, hiciera de espejo retrovisor, vale, le está dando un uso del carajo. Pero sinceramente, ¿para qué sirve la pantalla del tableto mando? Porque yo juego con el mando Pro, ¿eh? A mí me da igual. Pero vamos a ver. Pero yo opino una cosa: es que una cosa que una consola tenga una funcionalidad o tenga una cosa específica. Y otra, que eso debo de utilizarse para todos los tipos de juegos. Si un juego va mejor sin explotar esa característica, no hace ninguna falta porque no le vas a echar cuenta, es mejor que tener la posibilidad de poder ver el juego en el mando mientras otro está viendo la tele, que en sí el que pueda ver un retrovisor. No sé, no lo veo necesario. Un juego como Zombie U, pues sí. O sea, que tengan sus propios juegos, no que todos tengan que estar condenados a eso, porque si no... Por eso mismo estamos hablando, has dicho de que es difícil, diga, que puede ser complicado hacer el port a Wii U. Pero es que si a lo mejor Wii U estuviera al nivel de técnico que está Xbox One o que está Play 4, no haría falta hacer un port a Wii U. A lo mejor harían de un juego de Wii U el port a otras consolas. Pero bueno, el problema no es el mando pantalla ni nada. El problema es que la arquitectura que usa PlayStation X86, creo, si no me equivoco, que exacto. Que es lo mismo que un PC. Y la arquitectura de Nintendo es una arquitectura creada por ellos o pedía medida para ellos. Entonces, claro, es lo que hablamos. Cuando tú tienes que hacer un port, tú haces el juego para Play, para Xbox y para PC, porque son las tres unificadas. Ese tipo de programación, porque las tres plataformas, digamos, usan la misma base. Y ahora Nintendo es diferente y tienen que trabajar, digamos, el doble para adaptar a su consola. Ese es el problema que yo veo, no con el mando ni nada. Es que eso pasó, vamos, si os acordáis, a principio de la generación anterior, todo siempre se programaba en 360 y luego se hacía la Play 3 y con todos los problemas que ello conllevaba, porque yo recuerdo Dead Space en Play 3 o el mismo Dead Revolver, era ridículo verlo, o sea, una cantidad de... A ver, el juego en sí era el mismo, pero había un montón de detalles que en la versión de Play se perdía por eso mismo, porque estaba hecha directamente para 360, que era mucho más sencillo luego llevarlo a PC, porque la arquitectura era X86 también, y programar en Play 3 con su famoso CPU Cell y todo el rollo este era muchísimo más complicado, mucho más costoso, hasta que luego... Bien, Fraga, el tema de Blu-ray, que fue algo nuevo que les cogió con los pantalones bajados al avance tecnológico, y tuvieron que aprender. Luego se vio que el final de generación de PlayStation 3, cuando le cogieron el Blu-ray en realidad es el sistema de almacenamiento. Sí, pero tenía un problema grave de velocidad de lectura. Eso sí que es cierto. Tenía bastante, porque era un lector bastante lento para la cantidad de información que tenía que gestionar. Sí. Y ahí sí se notaba. Sí, pero eso sobre todo creo que fue en la gorda, ¿verdad? Creo que les costaba más. Claro. Luego, según fueron cambiando, pues seguramente fueron metiendo más. Pero según fueron aprendiendo, yo creo. Claro, eso. Luego se vio todo en el final con juegos como The Last of Us, que eran impensables para una consola de 5 o 6 años que llevaba en el mercado, que te diera esa calidad, ¿no? Y ahí se vio el maquinón que en su día fue PlayStation 3 y no fue entendida. Vamos a ver, el corazón de Play 3 es un procesador muy muy potente. O sea, yo recuerdo ver prototipos de televisiones Toshiba con esa CPU para el tratamiento de la imagen, y la diferencia de imagen entre la televisión sin utilizar el Cell y la televisión utilizando el Cell era asombrosa. O sea, que era un procesador muy potente. Lo que pasa que, claro, ¿dónde se ha visto de verdad esa potencia? En los juegos exclusivos, que son los que primero tienen el kit de desarrollo y todos los consejos y todo el rollo de Sony, que a ellos les dan el soporte directo, y sobre todo que están diseñados únicamente para eso, no tienes que estar peleándote entre esa arquitectura y la otra. Luego te fijas, Fraga, todos los luego se empezaron a salir los CIR en PlayStation 3 y ya se porteaban directamente a los 60. Eso sí, ahí. Eso es. Pero bueno, por ejemplo, sí, Pino, di. Bueno, vosotros fijaos lo que estamos hablando ahora, el tema de, por ejemplo, de las ventas de Wii U, de los juegos, del abandono de la third party. Hemos dado la clave, que es la antigua generación, la pasada generación, el chip Cell, que aunque era muy difícil portear, fijaos cómo las third parties sí que apoyaban a PlayStation 3. ¿Por qué? Básicamente por tema de ventas. Ellos sabían que habían 10, 15 millones de consolas vendidas el primero o los dos primeros años, que eran prácticamente ventas aseguradas de juegos. Entonces, quiero decir con esto, el tema de la Wii U, si en vez de a día de hoy tuviera, no sé lo que tendrá, 10, 11, 12 millones, no sé el número exacto, ¿vale? Pero si en vez de 15 millones tuviera 30 millones de consolas, os puedo asegurar que las third parties harían esfuerzos sobrehumanos para hacer ports de los juegos de Play 4 y de Xbox One a la Wii U. Claro, os puedo asegurar. Pero es un poco también la pescadilla que se muerde la cola, porque para tener ventas tienes que tener juegos, y para tener juegos tienes que tener ventas. Entonces es un poco círculo vicioso y es complicado salir de ahí. ¿Cuál es el problema de Nintendo ahí, Fraga, que no se baja los pantalones? Y si la consola sigue valiendo, casi lo mismo de salida. Sí, pues sí, lo mismo pasa con los juegos, que te compras un juego y nunca baja de precio. Claro. Verdad. Una bajada de precio hubiera ayudado muchísimo a que las ventas de Wii U se hubieran disparado. Sí, es que se han estancado ahí, ¿no? Y se han encabezonado. Y más ahora que las consolas cuestan lo mismo, las gordas. No, de hecho, ahora están bajando, de hecho, ahora bajan. Claro, por eso, que ahora van a bajar 3. Sí, o sea, ahora Nintendo arrasaría si anunciara una Wii U a 150 euros. Yo creo que habría mucha gente que estamos. Yo el primero, que estoy. Me la quiero comprar, no me la quiero comprar, tal. Te la ponen a 150 euros y dices, hombre, es que por 150 euros. Pero eso eres tú, Franca, que las tienes todas. Pero. Llévate a una tienda, llévate a un chaval a una tienda con su padre y dile, ¿cuál le quieres? Ya. Una Play 3, no te digo ni la Play 4, sino una Play 3 y una 360. Cualquiera de las dos tiene infinitamente más juegos que Wii U, tío. Y eso es un problema y está peleando en segunda división con la anterior generación. E incluso en segunda división sigue siendo colista, ¿sabes lo que te digo? A la hora de elegir, porque el catálogo de las otras es infinitamente más amplio, variado y no te voy a decir mejor, porque cualquier AAA de Nintendo puede luchar con cualquier AAA de las otras dos, pero que en temas. Pero que no te vale, que tú y yo estamos de acuerdo en eso, y yo creo que cualquiera que está aquí, que los juegos que merece la pena comprarte una Wii U por los exclusivos que tiene, seguro. Es que en eso estamos todos de acuerdo, es que, pero eso no es lo que dice a gran público, ahí es donde está la clave. Es que eso es lo que va a decir, es que comprar, el que tenga una Wii U es, yo creo que es la mejor consola, la mejor segunda consola, ahora mismo, ¿vale? Complementar, digamos, cualquiera de las otras dos grandes o incluso cualquiera de tu Play 3, por ejemplo, complementarla con una Wii U, es lo ideal. ¿Por qué? Por lo que dice este hombre, Charlie, por lo exclusivo que tiene. Como estoy viendo aquí, creo que me dice Juan Andrés Hurtado, ¿no? Dice, tengo la Wii U solo por los exclusivos. Zelda, Mario, Xenoblade, poco más. Es que no es que poco más, es que más no hay. Ha dicho la palabra Zelda, ¿eh? Que lo de Zelda es otro misterio que se ha quedado ahí en el aire. Se ha quedado en el aire, por ahora nos Chico, está. Dime. Quiero retomar un poco el tema de NX, que era el tema central, ¿vale? Vamos, sí, que nos hemos ido ahí por las ramas. Pero vamos, antes de. Para cerrar con Wii U, quiero decir una cosa. ¿Vale? ¿No creéis que el nombre también le ha hecho un muy flaco favor? Sí. Porque sí, eso de llamarse Wii U, mucha gente ya sabemos que es. Que no sabe diferenciar lo que son. Vamos, la gente que no está metida en el mundillo no sabe diferenciar entre la Wii U y la Wii U. Es que no sabe. Bueno, hablamos aquí, creo, ¿no? De que hay gente que va a las tiendas y le tienen que decir, esto es para la Wii U, no funciona. Yo recuerdo hace poco, creo que pasé una foto de un Alcampo donde ponían que señores, los juegos de Wii U no sirven para Wii. Sí, lo pasé yo, panfletos que tenían en la zona de Wii U que ponían, esto es una nueva panfletos para información, y eso denota que salió mal. O incluso acordaros de la famosa ranura de 3DS a DS. Esa ranurita, esa esquinita que sobresalía en el cartucho, simplemente era para decirte que esto no entra en una DS, esto es 3DS. Y lo hicieron con una ranurita. Pasó igual. Pero vamos, yo recuerdo perfectamente el día que presentaron Wii U, que ni la gente que estaba allí, ni la prensa especializada, ni nada, sabían realmente si era una consola nueva, si no era una consola nueva, si era lo mismo que una Wii. No se sabía lo que estaban enseñando. O sea, es que un periférico de. Exacto. Es que acordaros de esto. Yo me acuerdo perfectamente porque lo vi en directo y la gente que lo estaba retransmitiendo no sabían tampoco. O sea, que ni siquiera desde la presentación ya hubo confusión. Con lo cual, pues imagínate, un niño de 5 o 6 años que va con su padre a comprarse un juego de Mario, pues claro, el padre, si no tiene ni idea de videojuegos, claro. pues se puede llevar cualquier cosa. Luego llega a casa, no funciona, vuelve a la tienda. No, si ya lo ha abierto, no se lo podemos cambiar, pero es que no me vale. Ya, pero es que. ¿Sabes? Entonces, claro, jaleo tras jaleo. Y bueno, retomando el tema NX, Jaime, yo sé que tú siempre has dicho que NX, ¿qué va a ser? Oye, yo siempre lo dije y NX, a mí me dijeron que iba a ser una portátil, ¿no? Y que me lo dijo, pues está claro que yo me fío 100.000%, ¿sabes? Me fío tela. Entonces, ¿qué pasa? Que también se está rumoreando de que pueda ser un híbrido. Yo, mi opinión, ¿eh? Es que NX va a ser una consola portátil, ¿vale? Pero la gente se está echando tanto encima con el tema de que hacer la 3DS, el New 3DS, casi, por así decirlo, casi. No casi que no lleva ni un año. Que no lleva ni un año. Y ahora me estás diciendo de NX que va a hacer otra portátil. La gente se está echando encima, es muy normal. Entonces, esta gente han dicho, dije, bueno, pues vamos a probar esa, ya que tenemos esa NX, vamos a probar esa y vamos a hacer un híbrido, a ver cómo sale, para dar un cambio, pero es que es prácticamente la misma mierda, tío. Dejarse ya de hacer polladas de consolita cada 2 años, tío, y hacer una consola por derecho. Sí, perdóname, ya. Os quiero lanzar la pregunta a los demás, ya que Jaime lo ha dicho. ¿Qué opináis de que si fuera una portátil, creáis que sería una tomadura de pelo para los compradores de una New 3DS? Sí. Depende cuando lo saquen, pero sí. Depende, no, sí. Depende. Sí, por eso digo, os lanzo la pregunta. Sí, para mí sí. Para mí. Y me la he comprado, ¿eh? No, y aquí todos. Y todos hemos caído con la típica edición del Zelda. Si esto fue. Ah, no, pero a mí, por ejemplo, a mí no me dolería tanto. No me dolería tanto porque yo no tenía una 3DS normal. Ahí está. Entonces, si a mí me saca la 100X, es algo completamente distinto a New 3DS, y completamente distinto me refiero a la diferencia que había entre la DS y la 3DS, una diferencia de esas magnitudes, ¿sabes? Estamos hablando de diferencia notable, no mejora gráfica. Pero este es el problema, Jaime, que Nintendo ha tenido muchas veces, y es que no cuida a su propio consumidor, porque, por ejemplo, tenía que haber mirado más a los que compramos 3DS en su día. Yo fui uno de los del programa embajadores, ¿eh? Yo sufrí eso. Yo, y todo por comprar de salida y por apoyar la marca. Yo apoyaba la marca, lo compraba de salida todo, pero luego veía que la marca a mí no me daba mis beneficios por mi apoyo, ¿sabes? Que no me cuidaba como comprador. Simplemente cuida, va buscando su nuevo target, su nuevo público, y siempre quiere para otra gente. El problema de Wii también fue que quiso abarcar a otro público y se olvidó totalmente de lo que Nintendo fue, de lo que fue el cerebro de la bestia, de lo que incluso Nintendo 64 siempre se han olvidado y han intentado abarcar a otro público, llegar a más. Es una ideología japo que está ahí establecida y que van a tener siempre, tío. Y volviendo al tema de NX, por ejemplo, yo digo que es un fallo también muchas veces salir incluso más potente, porque hemos visto casos como Dreamcast, que en su día eran 128 bits, frente a los 32 de PlayStation o los 64 de Nintendo 64, pero la mató eso, la mató haber salido antes de tiempo. Entonces, NX, si sale y es un poco más potente, a ver, un poco más potente me refiero a que es como un sistema más o menos como el PC, pues no estaría mal, ¿sabes? Porque pueden aprovechar, y ya Nintendo se tiene que bajar los pantalones, olvidarse de su filosofía de iOS, de ser la Apple de los videojuegos, y hacer una consola más o menos igualada al resto y que sea de igual, de fácil, digamos, desarrollo. Entonces, NX yo lo veo una putada, porque estas dos consolas, tanto One como PlayStation 4, llevan ya en el mercado 2 años. De aquí a que salga NX van a ser 3 años. Y es que, ponte que esta generación, que yo siempre lo he dicho, esta generación va a durar muy poco, porque las consolas salieron ya mal. Entonces, ponte que, nada, a los 2 años te presenta PlayStation 4 una superior, porque el PC no deja siempre de subir escalones, y luego viene Microsoft y te presenta otra superior. Entonces, otra vez el mismo problema, tío. Y luego, a la hora de las ventas, a ver cuánto precio va a valer NX, porque esas otras, si no vendes mucho, la gente va a seguir comprando PlayStation 4 y Xbox One. Y entonces vas a tener un problema también, vas a volver a tener otro problema, porque ya no de desarrollo, porque pueden salir third parties. Pero es que ahora mismo hay 20 y tantos millones de Play, y ponte que haga ya 16, 17 millones de Xbox One vendidas. Entonces, no sé, pero va a volver a tener otro problema. Entonces yo quiero y digo que para mí lo más idóneo que hace Nintendo ahora mismo es seguir con Wii U hasta que termine esta generación, y luego ir preparando NX bien, y cuando las otras dos presenten, que presente ella también y ponerse ya al nivel. Y aguantar con Wii U, yo sé que es muy difícil cuando no tienes la third party, pero que al año una Wii U te puede dar 3-4 títulos, y siempre, siempre hablando de la mentalidad de que es una segunda consola, nunca como primeriza, es siempre una segunda opción. Entonces, al año vas a tener 2-3 títulos que te van ahí más o menos, y que Nintendo siempre lo suele hacer muy bien, y es la que lo saca mejores y demás. Para el año que viene, bueno, pues vamos a meterle Zelda y alguna cosita más que se saquen de la manga, y así intentas aguantar 2 años, porque como saques ahora NX, yo creo que sería una auténtica cagada. Fíjate lo que te digo, incluso siendo híbrida, no siendo híbrida, es que lo vería como otra vez, tío, otra vez a destiempo, ahora te intentas adelantar cuando que las otras. No sé, tío. Por eso yo más que lo de híbrido, lo veo más el tema portátil. O sea, si por un lado dices tú no va mal, He sacado una portátil nueva que sea la polla y que se pueda ver la tele y de ahí que está en casa, pero se yo creo que debería haber portátil y punto ya. Pero se tendrían que haber esperado y en vez de sacar una New 3DS, haber sacado ya directamente una. O sea, yo ya te digo, o sea, tampoco me sentiría estafado porque al final, yo qué sé, pues compras y tú haces con tu dinero lo que quieras y yo qué sé, pero sí que al final, lo he comentado alguna vez, o sea, la New 3DS, lo decía también antes, tiene un único juego exclusivo que yo apuraría incluso y diría que creo que en una 3DS normal podría haber funcionado. Que no me da la sensación de que esa potencia adicional aporte gran cosa. Entonces, quizá a lo mejor hubiera sido mejor que se hubieran esperado y directamente este año o tal, ya sacaran para estas navidades, directamente hubieran sacado una consola nueva, que 3DS ya haya hecho su ciclo y saquen una nueva. Sí, sí, pero intentando olvidarnos, aunque sea un tangue y todo lo que queráis de la New 3DS, en verdad es como si nunca hubieran sacado una consola nueva. O sea, como si seguimos la época de 3DS ahora mismo. Yo creo que es la sensación como general de todo. Y entonces, si sacaran una consola de verdad portátil nueva, o sea, ya la 3DS no vale ahí, pero se puede jugar los juegos 3DS también, por ejemplo, eso, si lo sabe vender, si alguien te puede vender bien una portátil, eso Nintendo. Entonces, si se centran, yo creo que la idea, la mejor idea, viendo que está de tiempo, que no puede esperar tanto que todo esto, y ya sacar una consola de sobremesa, si acaso, cuando ya las otras saquen nuevas. Lo mejor que podría hacer Nintendo, para mí, sin duda, viéndolo clarísimo, más ahora que ya el tema de comprar online está al día y si se ponen un poquito más, están al día ellos también, y que se ponga ahí a vender y que todos los beneficios, todos los juegos que vendan, se los llevan ellos, y si lo saben hacer, como lo que intentó usted la PSP esta chiquitita, pero... Claro, que estaba por ejemplo, esa estaba fuera de tiempo. Pero no, a esa consola la sacaron del mercado las propias tiendas porque dijeron, ¿cómo que no voy a poder vender juegos? Bueno, no vendo tu consola, eso es así. Sí, pero ahora que ya las consolas ya no pueden controlar tanto las tiendas, aunque las sigan controlando, ya no pueden controlar tanto las ventas online. Si se ponen las pilas, lo más inteligente sería sacar una portátil que la vendan ellos como saben venderla, que vendan un montón, y ya pensarse una de sobremesa ya para cuando estén las otras. O sea, de sacar una portátil sin soporte físico. Yo no veo que la portátil está muriendo, que todos nuestros hijos, y yo tengo dos niños, y son obras de arte. Una portátil. Todo es movilitable. Exacto, Nintendo está viendo que el sistema portátil va a morir tarde o temprano, y quizás más una Nintendo como la Vita, pero mejor, que tenga una pantalla táctil del carajo, que se pueda jugar todas esas cosas como de móvil que la gente lleva, pero, y fundir un juego que cobre alguna moda en Japón, se hartan de vender. Claro, eso es lo que tú quieres, Carlos, no es lo que quiere el mercado. No, yo lo que opino de verdad que puede pasar si saca Nintendo. Yo lo digo en serio. Estamos ya el tema móvil, y yo te digo, una portátil tiene los días contados. Y Sony se ha dado cuenta. Y Sony no va a apoyar a Vita ni va a hacer más nada en Vita, porque se ha dado cuenta de que el sistema portátil ha muerto. Un móvil a día de hoy te ofrece todo lo que te puede ofrecer una portátil, incluso a precios mucho más económicos que los de Nintendo, porque esa es otra. No, pero una portátil del carajo, Mario Galaxy nuevo, cosas así. Que sí, que suena que te va a sacar cosas que ya han salido, no te va a sacar más nada nuevo, cosas míticas que pueden venderte, sí, unas cuantas consolas, pero no más allá. No, pero digo que hayan juegos propios, coño. Pero ya basándote en eso, pero algo que vaya bien así, claro que puede vender. O sea, yo creo que. Y además que ahora tú la portátil te la conviertes en un móvil un momento dado, si quieres. O sea, no que saques un móvil de Nintendo, que cuidadito. Sino la Engage de Nintendo. Claro. Pero que saquen una consola que pueda ir perfectamente con los juegos de móviles, que ellos saquen sus juegos, que los saquen propios para la consola, de ese rollo, y aparte juegos buenos, que no, yo no lo veo tan loco, teniendo en cuenta que lo loco para mí sería sacar una consola de sobremesa. Bueno, y no podría hacer... ¿Sí? ¿Qué? No podría hacer que sacaran este híbrido que fuera lo que Wii U no ha alcanzado, que es poder llevarte el tableto mando donde tú quieras. Que eso sea, digamos, una sobremesa con la opción portátil, pero que ellos no abandonen la portátil pura. O sea, que sigan desarrollando DS o como o si les quieren cambiar el nombre, también podría ser una posibilidad. Incluso llevarte títulos de esa portátil a la sobremesa en un momento dado y si te apetece compartirlo con los demás en tu casa, o, ¿sabes? Que podría tener su doble mercado y que fuera totalmente compatible. Eso es lo que tú quieres decir, Kike. Y llevarte tu mandito, tus historias y jugar ahí, aun perdiendo calidad un poco, pues bueno, eso tampoco nos importa. Pero poder eso a tíos como nosotros, que realmente somos los que a la hora de la verdad ponemos la pasta, nos da la vida, porque a día de hoy no es como antes, que estábamos todo el puto día en nuestra casa con los dientes llenos de nocilla. Ya no es como antes, ahora estamos trabajando, nos pegamos claro, mucho más tiempo en viajes, en autobús y en demás. Pues joder, tú, a ver, por ejemplo, nosotros cuando nos invitan al E3, son cosas que necesitamos portátiles. Claro. Sí. En este caso, gente portátil. Bueno, señores, para ir cerrando ya el debatito sobre NX, yo creo que en parte estoy, yo creo con quien el que estoy más de acuerdo es con Kike. Ojalá fuera una máquina como dice Kike, pero yo lo que veo complicado cómo sería el sistema de poder llevarte lo que sería la portátil fuera de casa y poder seguir jugando la misma partida, el mismo juego. Es lo que veo complicado. ¿Cómo podrían hacer de esa manera? Que la consola sea la portátil, se pueda enchufar la tele, Guillo. Eso es, sí. Lo que necesitan es una especie de PlayStation TV de Nintendo. Pero espérate una cosa. Es que estáis hablando de eso como si eso fuera algo súper de un futuro que todavía no lo tenemos, señores. Que solo tenemos aquí con Vita y con Play 4, ¿eh? Pero, Jaime, que tú con la Vita no te puedes ir a la calle, hijo. ¿Cómo que yo con la Vita? Porque, que la Vita no me la puedo llevar a la calle. No, pero no me ha entendido. Pero no puedes jugar juegos de Play 4. Exacto. ¿Cómo que no? ¿Cómo que no? Si el otro día estaba yo en la sierra y estaba jugando yo a Stroll, a los dos. ¿Eh? Tienen que ser lo que tiene es cross-save, o sea que puedes llevarte la partida guardada. Sí, siempre pero es diferente. Pero si, por ejemplo, el Assassin's Creed este último que ha salido, eso no lo puedes jugar en Vita si sales de tu casa. Eso solamente puedes jugarlo en el salón de tu casa, en la cama, pero al salir de tu casa no puedes jugarlo. Yo, por ejemplo, vamos a ver, que yo he estado jugando al Dragon Quest Hero, que he estado jugando a los juegos que tengo aquí. Pero fuera de por streaming, ¿no? Sí, fuera de mi casa, no, sin streaming ni polla. Yo he cogido, estaba en Zahoce del Valle, que me llevé la Vita, ¿sabes? Y le digo a María, digo, voy a intentar jugar con mi Play 4. Pero porque tiene la Wi-Fi, tenía la Play encendida y la Wi-Fi. Lo tenía, a ver, coño, lo tenía en modo reposo. Pero vamos a ver. Hostia, es que, pero tiene que estar en un sitio con internet. Exacto, ahí es donde yo voy. ¿A qué cojones? A las casas, claro, a ver. Es que, y si la Vita no tuviera pantalla, ve cómo jugaba. Que cojones, no, pero es que le estoy sacando pega a todo el mundo. Es que cuando tú hablas de una portátil, no tienes que sentarte solamente a tener solamente internet, porque entonces estamos perdidos. Tú imagínate, Descartes está hablando. Voy de viaje. Pero tú que te crees que va a tener la NX. Pero si, que la NX pero no si va a ser. Yo no estoy hablando de que sea bueno o sea malo, estoy hablando de lo que. Por lógica, vamos a ver, cuando yo me llevo una portátil y yo voy de viaje, yo en un viaje, pues mi Nintendo necesita wifi, por ejemplo. ¿Vale? Game Boy Micro. A los viajes, Fraga, Game Boy Micro. Hombre, desde luego. Para los viajes y para cualquier cosa, Game Boy Micro siempre. Sí. Así que bueno, señores, para ir cerrando esto, una opinión, ¿quién se atreve a cerrar el tema con una opinión general de NX? Venga, Jaime, tú que has llegado al último. Vamos a ver, lo sigo diciendo, lo sigo pensando. NX va a ser una portátil y si va a ser un híbrido va a ser va a tener exactamente lo mismo que va a tener que tiene Vita y que tiene PlayStation 4. Si tú vas a decir, no, pues yo me la puedo llevar. Vale, pues te la puedes llevar y la partida va a estar guardada en la consola de sobremesa. En el apartado de la consola de sobremesa. Que va a necesitar internet, pues sí. Tendrá que tener su 3G o su 4G. Sí, y no importa, te vendrá con una ranurita para meterle una tarjetita igual que la Vita. Bueno, porque yo en Vita, por ejemplo, como eso, te digo, no puedo jugar en el autobús porque no tengo wifi. No, ahí no hay wifi, ¿sabes? Ahí está, y no tengo wifi, pero. Si la Vita de la que tenía 3G, pues sí, podría jugar. No. Aún teniendo 3G la Vita, no puedes jugar. Mirar, vale. No puedes. Pero ahora, aunque pudiera, pero ¿qué paquete de datos necesitamos entonces? 20 gigas de 2 gigas. Claro, sin fin. Claro, sí. Eso, o vamos, de eso, de todas formas, yo lo ensucé por wifi. Vale, pues yo estaba conectado por wifi y me decía que la red era un poquito inestable, o sea, de que necesita una buena potencia tanto de subida como de bajada de internet, que no te vale tener 3 megas de Movistar. No, no, yo te digo, yo cuando tenía 6 megas con antes, pues con la Vita, si no tuviera la navegación, eso iba a tirones. Así claro, que claro, claro, claro. Ahora con fibra óptica me va de cine, pero entonces yo propongo, para acabar con el tema, una sola palabra. Decir cada uno si la vamos a comprar de salida o no. No. No. No, no, no, no, no. No. Que me quedo sin comer. De cambiar a NX por el horno de su casa. ¿Ah, a mí sí? Que no, yo voy a decir que a mí que no me pille trabajando. Pino. Que Pino va a comprar 3, dice. Hombre, Pino ni entenderá ya. Pino se ha quedado en off. Pino lleva un buen rato sin hablar, ¿no? Sí. A ver, Jaime. Vale. No. Ahí, que muteado, estaba muteado. Sí, yo estaba hablando, digo, estos hijos de puta no me hacen ni puto caso. Vale, estaba muteado por temas de salud. Antes que nada, una pequeña valoración y una pequeña aclaración al tema del control remoto y de la consola híbrido. Yo veo muy bien, creo que ha sido Charlie el que lo ha dicho, Fraga, el tema de la PS Vita en la Vita TV esta. Lo vería bien el tema de poner tener tu consola, digamos, de sobremesa, como la máquina sea la portátil y luego un link para la tele, ¿no? Al revés, que la máquina, o sea, que sí, la a ver si me, es que va a ser muy difícil explicarme hoy, sí, perdonadme. Que el hardware potente sea el que está enchufado a la tele. Efectivamente, pero que tú puedas llevarte tu cartucho en tu portátil o tu juego digital en tu portátil y lo puedas jugar a una calidad como se puede ser, por ejemplo, la de PS Vita. La de Wii U, con los la calidad de Wii U. Tú imagínate la calidad de Wii U en portátil. Pantalla, ¿no? ¿Te refieres? Sí, pero por ejemplo, muy bien. Porque mando pantalla se ve feo, feo. Pero sí, que mando pantalla no sea un mando pantalla, sino que te sirva de mando para jugar cuando tú estés conectado a la tele, pero que cuando tú lo lleves sea una consola independiente. Exacto. Eso sería para mí un buen intento de Nintendo a la hora de hacer una consola híbrida. A mí me sacan una portátil con Mario Galaxy y me la compro yo el primer día, pero se la compra en Millán también y se la compráis aquí todos menos el Praga. Y cuidado. Ya te digo que yo tampoco me la compro de salida. Y es la pregunta que tú decías. ¿Me la vas a comprar de salida? Obviamente no. Y bueno, Pino, tenemos por ahí comentarios en el chat. Hay que decir que estamos en directo hoy. Se nos ha olvidado decirlo, señores. Ah, que tenemos comentarios, pero esto qué es. Es muy importante. Mira, sí, hay tres usuarios viendo el evento. Entre ellos no soy uno. Ahora ya has descubierto el secreto de tus fans, tío. Eres tú. Sí, tío. Yo tengo 35 cuentas secundarias como alguna gente. Y bueno, ¿tenemos comentarios o no por ahí? Bueno, después de que Jaime haya roto la magia de decir yo que tenemos varios comentarios de varios oyentes, pues sí, seguimos teniendo tres usuarios. Uno es Jaime, otro soy yo y otro es Juan Andrés Hurtado, bueno, que es el que se está hartando a comentar. Invitar a Juan Andrés, invitarle al Skype, para que ya pueda hablar él también directamente. que no es mala idea, Juan Andrés. Opinión ahí por ahí, o leerlo, por ejemplo, que lo que vaya a comentar. Asome, ya que está con nosotros, vamos a... Venga, antes de que hagamos una pequeña pausa, de que ha comentado Juan Manuel. Juan Andrés, bueno, pues, Juan Andrés, perdón. Juan Andrés Hurtado, pues una de las cosas que ha comentado es que cuando estaba, por ejemplo, hablando yo del tema de que realmente las third party apoyan al número de consolas vendidas, él dice... Que la Wii tenía muchas consolas vendidas, pero las tres partes no hacían ports de todos los juegos. Y es cierto. Simplemente porque la Wii no iba a ninguna parte con la tecnología que tenía ni con nada. Pero sin embargo sí que habían ports de juegos, digamos, superventas. Llámese FIFA, llámese Call of Duty, llámese juegos que... Tenía hasta un Resident Evil 4 en Wii. O sea, quiero decir que realmente no todas, sí que es verdad que no todas las third parties apoyaban, pero que sí, prácticamente todos los títulos que venden las puertas tenían su juego en Wii. La cosa, un momento con esto, quería hacer un comentario. Habría que intentar averiguar, que no se va a saber nunca, cuál es el escalón entre que había entre Play 3 y 360 y Wii, y el escalón que existe entre PS4, One y Wii U, ¿sabes? Para poder decir, ah, pues a lo mejor podrían sacar un Call of Duty en Wii U medio bien, medio mal, ¿sabes? Quizá ahí... Pero en PlayStation ya se vio, Fraga, salían como por ejemplo Assassin's Creed Rogue, y no salió en Wii U, tío. Ya, y otras cosas que salían, como los Call of Duty y demás, dejaron de salir en Wii U cuando, que por ejemplo, Black Ops 2 sí que salió. Y cositas que se fueron abandonando un poco y dejando ya totalmente vendida la consola de Nintendo. Yo pero creo que desde primera hora. Nintendo. Porque... ahí. Perdón. Nintendo, pero... ¿sabes qué pasa? Mira, os lo voy a decir ya. Una cosa, Sí, venga, señora, que vamos terminando este tema, ¿eh? Una cosa normal. Pero es como lo del Rayman, es que Nintendo no creyó, o sea, tenía un juego exclusivo que era Rayman Legend, que yo me iba a comprar la Wii U solo por el Rayman, y al final la perdió en nada de tiempo. Lo ha prostituido. Se ha salido todas las consolas que existen. Sí, pero que lo que, mira, yo lo que os iba a decir, que al final lo que pasa aquí, que al final de todo, es la política de Nintendo la que es reacia a otras compañías, pero os digo por qué. Nintendo es firme y exige que cada juego que salga en su plataforma tiene que estar acabado al 100%. ¿En qué generación estamos? En la generación de los parches, en la generación de las actualizaciones, en la generación de los bugs. Y eso Nintendo no pasa por ahí, y lo sé de primerísima mano, de casos como compañías de aquí, de nosotros, de España, como Beautiful Games, desde aquí le mando un saludo, que son amigos de nosotros y nos comentaron que para que Nilumbra, un juego indie, saliera en Wii U, ha tenido millones de problemas. Millones de problemas que Nintendo le ponía. Y le exigía que el juego tenía que salir perfecto. Entonces yo creo que aquí, tú veías Assassin's Creed, Call of Duty y demás, suelen tener sus bugs, sus cositas, sus actualizaciones. Y Nintendo es muy firme en ese aspecto. Y yo creo que eso también ha hecho que, ¿sabes? La mentalidad nintendera esa que tienen, japonesa, ha hecho que las otras compañías desestimen el sacar su juego ahí. Al claro. Final han dicho, pues mira, lo sentimos mucho, nos vamos para las otras dos, que son las que se comen toda la mierda. Y escúchame, aquí, pues en la época de Wii estaban de parranda, ¿no? Los que tenían que controlar la calidad, porque semejante mierda que salía. Eso se comió toda la pero, es que Charlie, tú piensas que Wii vendía también, porque veía a los niños el típico juego de canguro, no sé qué, el niño lo compra. Sí, exacto, que eso fue, eso, lo de Wii fue un caso muy particular porque es la consola más vendida de la historia y se lo comía todo. Eso tiene Barbies, amo mi caballo, a esportones y cositas. Me gusta la Barbie. Y bueno, seguimos con los comentarios de Juan Andrés, ¿no? ¿O qué? Sí, que es que nos calláis. Sí, exacto. Espera, que ahora los he perdido. Bueno, también está Omar por aquí. Aquí tenemos otro oyente más, muy bien. Está por aquí también mi hermano. Marco, que también está, aunque... todo que en familia, muy bien. Yo aunque he llamado a mi madre, no... que lo ponga también. Para mi suegro. Bueno, pues aquí también dice Juan Andrés, estamos todos iguales. Yo tengo la One Edition de Call of Duty, la Play 4, la edición Metal Gear. Bueno, aquí es el tema de los coleccionismos, estamos comentando antes por el chat. Juan Andrés viene a sacarse la chorra. Sí, no. Pero Juan Andrés, me cae bien, muy bien. No, allí nos veremos allí en Algeciras. Ay, pues señores, yo creo que va siendo hora de hacer un descansito y seguimos con el debate sobre la supuesta nueva PlayStation 4. Hasta ahorita. Just wonder why. Bueno, señores, después de este descanso vamos a hablar de esta noticia que ha salido al candelero, que es de una supuesta nueva PlayStation 4 dopada. A ver, vamos a empezar. Charlie, ¿qué opinión te da de esta supuesta PlayStation 4 dopada que puede ser para sacar juegos más potentes, puede ser para que funcione la realidad virtual. ¿Qué opinión te da a ti esto? Pues mi primera impresión ha sido más bien de incredulidad, ¿no? O sea, como me da como pereza. O sea, por una parte, dices tú, bueno, es una forma, en vez de tener que comprarte una consola nueva, de ir actualizando tu consola. Pero también estamos en el peligro de que estamos PCPeando las consolas. O sea, ahora qué juegos van a salir, que si vayan bien en la Play 4 que yo siempre he tenido, si no me compro lo nuevo, ahora van a dejar de salir juegos que yo pueda jugar, o los que yo quiero jugar no puedo jugarlo. Entonces, por una parte es una obligación de que una consola que tú ya te has comprado con unas expectativas que te dure un tiempo, de repente a lo mejor no va a ser tanto tiempo porque lo van a cortar de lleno porque va a ser más potente, y que te obliguen a dar ese paso, pero también el paso cuánto saldría, porque a lo mejor dices tú, ¿hasta qué punto no te interesa aumentar la potencia de la consola y tenerla 3 o 4 años más si el precio es muy competitivo y muy bueno? Estoy incrédulo, estoy ahí indeciso. Muy bien, Pino. Bueno, estamos hartos de decir y de cachondearnos de Nintendo en el tema de que Nintendo ha inventado el DLC, Nintendo ha inventado no sé qué. Pues fijaos que es algo que está haciendo Nintendo últimamente, que es sacar revisiones de su propia consola para hacerlo un poco más potentes, y Sony la acaba de copiar. Esa es mi opinión de la noticia. ¿Quique? DLC de consolas ya, tío. DLC de consolas. Yo lo hablé antes con Millán y para mí esto me huele a que, por ejemplo, cuando ellos fueron a la Madrid Game Week, cuando probaron la Sony VR, ellos veían el mando, pero ellos no veían la consola. La consola estaba dentro de una caja. Entonces, a mí esto lo que me huele es a que el Sony VR, pues yo creo que es que no irá bien, pero no irá fino en la PlayStation 4 actual, y seguramente que la saquen un poco más potente para que funcione ya perfectamente en la Sony VR. Y vamos, yo creo que serán los mismos juegos, funcionarán en las dos, pero claro, el VR necesitará esa nueva consola para que vaya bien. No quiero decir que el VR no vaya a funcionar en la Play 4 actual, funcionará también, pero no irá todo lo bien que tenga que ir. Fraga. Pues a mí esto, aparte de que es verdad que están copiando, como ha dicho Pino, están copiando un poco el tema de Nintendo. Si vamos un poco por como estaba hablando Charlie, también da la impresión de que pudiera ser un add-on, que no han dicho nada, pero esto me recuerda a mí a una de las mejores consolas de la historia, la Mega Drive 32X y el Mega CD, y la propia Mega Drive, que en un principio se dijo que iba a ser la Saturn y luego dijeron que no, etcétera, etcétera. A mí, personalmente, me vuelve a pasar como con la New 3DS, que si ahora me van a sacar una PlayStation más potente, ¿qué hago con la que tengo aquí encima? No sé, no me gusta. Pero puede tener mucha razón Quique con el tema de las VR. Jaime. Un momento. Aquí lo malo, Fraga, es si tienes la consola edición Metal Gear, como la de Quique y el amigo Juan Andrés, porque si es nuestra edición, se guarda. Pero cuando tienes que guardar la edición Metal Gear tan bonita, lo estás haciendo con la música Titanic de fondo y llorando. ¿Entiendes? Ese es el problema. Puede ser. Bueno, la puedes guardar o le puedes poner un pedestal. Bueno, señor Jaime. Yo opino igual que Pino, no lo que ha dicho Pino. Yo creo que esta gente de Sony también son nintenderos y están cogiendo el mismo camino. Pero bueno. Ahora yo pregunto, ¿eh? Como el que nos crea la cosa, ¿cuántos años lleva haciendo esto Sony? Porque sacó la PlayStation 2, después sacó la PlayStation 2 más pequeña y era más potente, quiera o no quiera, pero era mejor máquina, ¿sabes? No, para porque nada, tenía revisiones. En ese debate entramos ahora, ¿vale? Entraremos al debate. Eran revisiones y eran demás. Entonces yo veo que es algo que nos está haciendo desde hace ya mucho tiempo. Por ejemplo, en PlayStation 3, la Play que tenía Knocker, por ejemplo, que creo que era la FAT, no le tiraba bien el de Last of Us. Sin embargo, la nueva iba del carajo, o sea que ya tenés ahí una consola un poco más potente, que no nos quiera, haciendo la misma consola. Está claro que lee el mismo formato, pero eso es que lleva tiempo haciéndolo. Simplemente de que yo creo que ahora, como han sacado con tantas bullas, han sacado las consolas, la Play 4, ahora sí le van a dar un pequeño salto, o sí le han dado más bombo a ese cambio. Pero es algo que nos llevan haciendo desde hace ya bastante tiempo, tío. Deckard. Pues mira, vuelvo otra vez a lo de que estas máquinas salieron antes de tiempo. Y yo no pienso como Jaime, sino estas máquinas salieron antes de tiempo y yo creo que va a ser la generación más corta de que vamos a vivir. Y que vamos a vivir en general. ¿Por qué? Porque lo he dicho, cuando salió la anterior generación, pues prácticamente para tener un PC de esa similitud tenías que gastarte mucho dinero. Estas consolas han salido muy inferior al PC. Les cuesta mucho mover los 60 frames, que era una promesa de pasada generación. El tema de que lo que dice Jaime, yo lo estoy viendo en con el tema de los discos duros. Los discos duros es la nueva manera de robar. Te sacan la consola con 60 gigas, luego sale la de 80, la de 120, la de... Y te van vendiendo, joder. Y te das cuenta de que en una generación donde lo digital se está empezando a estabilizar cada vez más, el tema de la capacidad es muy importante. Yo me he comprado el Xbox One y me la he comprado de un tera y me he gastado 500 euros porque era la edición Halo, porque traía la edición limitada de Halo 5 y porque traía un tera. No, teniendo la 350, por ejemplo, pero claro, eran 500 gigas. Yo ya, como vengo de PlayStation 4, sé que 500 gigas se me quedaban... A la larga se te quedan cortos, por así decirlo, y son gigas, pero se quedan muy cortos. Entonces ahora te sacan la del tera y esa sí que es más capacidad. Luego te pueden sacar de 2 teras y es verdad que vamos avanzando. Y en el tema este de una PlayStation, si pudiera ser verdad de que ahí va a salir una PlayStation superior... Lo que dijo Kike es verdad, en ningún momento vimos las PlayStation que movían el PlayStation VR. Y lo que sí que me dijo el chaval claramente es que esto corría a 75 frames en cada ojo. ¿Qué quiere decir esto? Las consolas actuales no mueven los 60 frames, o por lo menos les cuesta la misma vida llegar. Si tú me estás diciendo que eso corre a 75 frames, yo me lo creí en aquel momento porque digo, bueno, esto corre a 75 frames, se veía claramente. Pero claro, corre a 75 frames porque estamos en un espacio cerrado. La demo que probamos Charlie y yo era una cocina, se llamaba Kitchen, y de ahí nos salíamos. Entonces todos los recursos están ahí. En el momento que ya te tienes que mover, tienes que salir o quieres meter un juego de 8 horas utilizando estas gafas, es posible que para hacer eso se hayan dado cuenta de que necesitan un poco más de potencia. Al menos con un PC de ahora que te pueda tirar el DK2 de Oculus Rift, que sí que mueve 75 en cada ojo. Hemos visto que pruebas como Charlie, de hecho, lo probó el DK1 y eso marea. Mareaba. Marea, pero una barbaridad. Claro, Charlie, pero porque iba a 50 y tantos frames, me parece. Entonces, si tú vas a sacar Project Morpheus, a la larga, y aunque quieras utilizarlo en una consola y en otra, a la larga vas a olvidar siempre ha pasado, siempre olvidas lo anterior y te vas centrando en lo nuevo, porque la third party van a volver a lo mismo. A lo mejor Sony sí que te saca para las dos, pero si al final una versión se va a ver mucho peor y demás, la third party van a querer ir a lo que vende realmente, que va a ser Oculus Rift, el 2, el DK2 ahora mismo, que es el modelo que está, y Project Morpheus, si es verdad que tiene que moverse a 75 también, como en ese era ese, en el caso en el que nosotros la probamos, aunque era un espacio cerrado. Claro, si quieres tener eso, necesitas más potencia. Entonces Quique, cuando me dijo eso, dio la clave. Y digo, hostias, sí. Puede ser que Sony haya visto qué Morfeo y en aquel... Y es que, joder, ¿qué no es más bonito para Sony que estés jugando y esté allí su consola? Por ejemplo, estabas jugando a Dark Souls y estabas viendo las PlayStation 4, ¿no? Es marketing, eso se llama marketing. Pero cuando estás probando las PlayStation VR, resulta que no ves la consola, simplemente está tapado con un mueble y te sacan un mando. Ya sabemos que en el E3 todo lo que se juega y todo lo que se presenta a la hora de jugarlo al público son en ordenadores, todos juegan en PCs. Y vosotros jugasteis también en un PC, seguro, era un kit de desarrollo. Ahí está, Fraga, es Kike ha dado la clave. Entonces ahora pensándolo bien digo, claro, en aquel momento cuando me dijo lo de los 75 frames, yo lo achaqué a que estábamos en un espacio cerrado. Pero, ¿quién no me dice a mí que para, claro, en el momento que yo saliera de esa cocina y empezara a moverme, necesitas esos 75 estables? Porque si no, te vas a marear. Mínimo 75. Entonces, claro, empiezo a pensar y ahora con estos rumores dices, hostias, ¿por qué no pueden estar tramando? Y ponte que esto salga de aquí a 2 años, sería ya 4 años, lo que más o menos dije, 5 años de generación o 4, y que te saquen esto nuevo, que es una revisión, mientras se van centrando en lo que sería PlayStation 5. Entonces te sacan esta cosa, que esa es otra, no hemos hablado de NX, si traerá función virtual, porque esto parece que va a ser el futuro, ¿no? Todavía no lo sabemos con certeza, pero tiene mucha pinta, ¿no? Y el que la haya probado me entenderá. Sí, sí, sí. Entonces, ahí hay un gran debate. Pensad en lo que, en la piedrecita que ha tirado Quique, que habla así de vez en cuando, pero cuando habla sube el pan. Y ahora, pues claro, te vas a pensarlo y dices, hostia, tiene toda la lógica del mundo. Y que yo no viera la consola, ahora lo piensas y dices, hostia, me jode eso, me jode bastante. Pero es que ahora... con el E3, pues... Una cosita nada más. Es que ahora, si tienes, para poder jugar con la VR, necesitas ya no solo gastarte el dinero que ya dice que va a costar un buen dinero, sino encima una consola nueva. Modernizar tu consola, porque imagínate que es algo que se le ponga que va a ser imposible. O ahora comprarte una nueva, vender la otra. Es que ya. Eso. Hombre, imposible no es, y lo ha demostrado Microsoft con su línea Surface, cuando acaba de presentar los nuevos modelos hace 3 o 4 semanas, y tienen un modelo que directamente en el teclado, tú cuando lo conectas, tiene mucha más potencia el propio ordenador, con lo cual realmente por posibilidad de sacar un addon que le dé una mayor potencia, es posible. Y de la nube, no te olvides de la nube, esa nube Kington que parece que va a ser Xbox One. La nube es la hostia. Yo cada vez que juego al Forza con los drivatares que aprenden de cómo tú juegas, son muchísimo más inteligentes que una IA normal. Por eso nunca me choco con ellos. Yo quiero encasar un poquito el debate ahora mismo. Espera, era coña lo de la nube, creo. O sea, que es una puta mierda, que no, en el otro hay batallas son gilipollas perdidas. Yo quiero hablar de algo que ha dicho antes Jaime, si era sobre la opinión de que Sony siempre ha hecho lo mismo desde que desde PlayStation 1. Pues, de ese quietito. De pasar con la PlayStation 1 normal, la Slim, PS1. Y después ir en demás con PlayStation 2 y PlayStation 3. ¿Creéis que a esto a lo que se refiere Sony esta vez? Yo estoy que no. Esta vez no. Esta vez no. Es un cambio en potencia. Que la otra y mejorara un poquito, sí. Pero en realidad tú podías jugar los mismos juegos prácticamente. Pero creo que ahora donde está Sony es que quiere darle más potencia a la consola, que sea por la realidad virtual. Pues yo estoy muy de acuerdo con eso. Que puede ser una putada para los usuarios que le hagan cambiar ahora de consola. O es que lo que antes ha dicho Charlie de que ahora me haces que me compre no solamente la VR, sino que ahora una consola nueva para ti, para poder jugar a esos juegos. Estamos hablando de una media de unos 600-700 pavos. Los cascos, Sergio, que no vienen incluidos las gafas, ¿eh? Pues, que no es el caso de Oculus, que te vienen con los cascos. Vamos a redondear a 800 pavos. Sí, sí, mínimo. ¿Creéis que el usuario de pie estaría dispuesto a pagar eso? Da pie que esté robando un banco en ese momento. Sí, no. ¿Sabéis a lo que me refiero? Que es mucho. Yo, por ejemplo, me pongo en mi situación, ¿no? Tengo Play 4, tengo One, y si al final en algún momento puedo tener Wii U, tendré Wii U. Cómprate el amor, hombre. Cómprate el amor. Claro, o sea, y bueno, como yo, muchos de vosotros, que casi todos tendréis o dos consolas, o una consola y un PC mínimamente competente para jugar, o no, siempre se combinan más o menos dos plataformas, o... Hostias, es que te estás poniendo en una cantidad. Y encima, lo que decía Millán, si se van acortando las generaciones, ese gasto cada vez es más frecuente. O sea, antes eran sus 7, 8 años, 5, 6, 3, 4 años. Hostias, es que al final es un gasto bastante, bastante importante. Y una cosita antes de callarme un rato, que no hago más que hablar. Lo de las revisiones de las consolas, yo, así de las primeras a bote pronto que me acuerdo, que probablemente hubiera antes. No, todos nos acordamos de la Master System 2 y de la Mega Drive 2, ¿no? Exacto. Y la cosa esta de Nintendo 64 que venía con el Star Wars o con el Donkey Kong, no me acuerdo. El Expansion Pack, ¿no? Era otra cosa. Era Charlie, no, sí, él era un Expansion Pack de eso, más o menos. No podía jugar de memoria. A determinados juegos. El Memory Expansion ese para poder jugar Y había bastantes juegos que utilizaban eso que no podías jugarlo sin eso. Simplemente, fijaos, por ejemplo, no hace falta cambiar de consola, ¿sabes? No hace falta hacerle la puñeta al usuario y hacerle la putada, porque ya os digo, al final, los que tenemos las PlayStation actuales se olvidarán de nosotros y se centrarán en las potentes. Aquí lo que pasa es intentar hacer lo que yo llamo un chip Super FX, un modo 7. Super Nintendo, para poder competir con el 32 este de Mega Drive y demás, y se sacó la chorra o bestia, e incluyó en sus cartuchos una tecnología que directamente la consola podía leer, y era el chip Super FX, que te metía casi gráficos en poligonales ya, y luego veías cosas como Donkey Kong Country y se te caían los cojones al suelo en aquella época, porque era simplemente perfecto en sonido, en calidad gráfica, en resolución, en todo. Y eran cartuchos de 16 bits, no podemos olvidarnos de eso. Claro, pero ese es el secreto, que eran cartuchos. Que claro, ahí le podían meter un chip o un algo que se pudiera comunicar con la consola, y, pero ahora, ¿cómo lo haces? No puedes meterlo en un Blu-ray, un chip. Claro, o sea, tienes que sacar sí o sí, pues eso, un 32X que se conecte de alguna manera, en el caso de que esto lo hubieran pensado en su momento. Exacto, un periférico. Yo no creo, Fraga, que esto estuviera pensado en su momento, tío. Creo que esto ha roto todo, si es cierto. Siempre estamos hablando desde la perspectiva de que si todo esto es cierto, ¿no? Porque no dejan de ser. Sí, son rumores todos, ¿no? Pero que yo ya te digo, Fraga, no creo que lo tuvieran pensado, pero creo que todo esto viene con el tema de la realidad virtual, vaya. Sí, yo creo. Esa es la clave. Yo creo, vamos, desde luego, yo siempre, desde que PlayStation, bueno, Sony en este caso, anunció lo de que iban a sacar una gafa, viendo los requerimientos que tiene Oculus Rift en PC, viendo la capacidad que tiene la Play 4, hay algo no cuadra. Hay algo que no cuadra cuando para Oculus Rift necesitas un equipo bastante potente, que la Play pueda utilizar las PlayStation VR con una potencia baja, porque ya no es ni un equipo de nivel medio de PC actualmente, es un equipo bajo, como quien dice. Lo único que tiene es que al ser un sistema cerrado, pues claro, no tiene que estar peleando con otras aplicaciones que le roben memoria y tal, entonces los juegos salen mejor, pero de potencia bruta es un equipo bajo, igual que la One. Si yo lo que hubiera probado, Fraga, hubiera sido un juego de PlayStation, de generación de PlayStation 3, de hoy, sí, 160, que me lo movía Project Morpheus a 60 frames, que ya sabemos que todos los remasters que están viniendo pues se mueven a 60 frames porque son de la pasada generación. Si yo hubieras visto esa sensación gráfica, dices tú, pues vale. Pero es que lo que Charlie y yo vimos no lo mueve una Play 3 ni una 360. Eso solamente son capaces de moverlo la generación actual. Entonces, por ahí es que te da bastante que pensar, tío. Sí, hombre. Ya te digo que al final, muchas veces, bueno, yo, por ejemplo, la GameCube, no sé si os acordáis que debajo tenía 10 millones de tapitas para conectarle rollos, no sé qué. La propia Mega Drive, en su día, yo siempre me preguntaba, joder, esta tapa que tiene aquí en el lateral, ¿para qué coño es? ¿Para qué es total? Apareció el Mega CD, o sea, al final, parece que no, pero sin saber a lo mejor para qué lo. Sí, sin saber a lo mejor para qué lo van a usar nunca, siempre o casi siempre las consolas siempre tienen ahí algún tipo de recoveco escondido. Punto abierto, que, sí, un puerto de conexión que a lo mejor se utiliza, a lo mejor no, pero bueno, o nos acordamos también de la famosa modificación de la PlayStation 2 con el adaptador de red para poderle meter los juegos pirata con el disco duro y todo esto. O sea que al final, pues lo mismo no lo tenían pensado, pero sí que se puede hacer alguna cosa. Por lo menos para que la gente que tiene las consolas actuales pueda decir, bueno, en vez de tener que cambiar completamente mi consola, la puedo modificar con este aparato, me gasto, en vez de 400 que me cuesta una entera, me gasto 200 y tengo las mismas prestaciones. Eso sería a lo mejor un poco pensando en el usuario final y en que no sea un gasto tan grande. Claro que a ellos lo que les puede interesar a lo mejor es tener el doble de ganancia y que cambies la consola. No lo sé, no sé qué pasará. Bueno. Ah, habéis quedado muy callado ahora mismo. Hombre, que esto da para pensar. Es que es mucho dinero. Yo que estoy pensando y es que ni de coño. Están todos entrando. Empezaba a hablar, ¿eh? la aplicación todo del banco ahí entrando, a ver, si me pongo a ahorrar ahora 50 euros todos los meses, me puedo comprar las PlayStation VR y no sé qué. Aquí hay que pegar lo de que me quedo sin comer. Aquí queda claro que entrene Uber y su puta madre. No vamos a tener que sacar un trabajo, yo qué sé, vamos a tener que ir por las noches a hacer algo raro. Pues si no, yo no lo veo, ¿eh? Hacerlo. Yo voy todas las noches a hacer algo raro, lo que pasa es que no saco dinero. No, tú haces algo raro de por las noches y de día. ¿Qué diferencia? Lo que pasa es que gano muy poco, Quillo, desde que me contrata. Y bueno, Pino, te iba a preguntar a ti, que estabas muy callado. Sí, bueno, básicamente he tenido que salir un momento al váter. Sí, esa es la frase. Pero bueno, ya que estamos metidos un poco en debate, aquí mi hermano ha hecho una pregunta en el chat y voy a contestar, o voy a dar mi opinión yo primero y luego os doy paso a los demás, ¿vale? Para entrar también un poquitín en el debate sobre la nueva PlayStation 4. Y es que pregunta, ¿y si la nueva PlayStation 4 fuera una Play retrocompatible? Yo mi opinión es que no lo vamos a ver, básicamente por la pasta que se ha gastado Sony en Gaikai, que la va a utilizar para hacer juegos retrocompatibles mediante PS Now. Así que yo creo que va a ir más enfocado al tema de, como habéis dicho, las VR, porque yo mi opinión es que, vamos, la PlayStation actual, la 4, como mucho te movería simuladores, véase un simulador de camiones, por ejemplo, el Eurotrack Simulator de PC, no sé si alguno lo habéis probado, que no te requiere gran carga gráfica, pero que te podía meter muy bien en el ambiente el tema de la realidad virtual. Y hablo de simuladores rollo vuelos, maquinista de tren, básicos, ¿no? Pero claro, ahora os hacéis la pregunta, ¿y si realmente fuera por el tema de la retrocompatibilidad? No, yo creo que principalmente por lo que te he dicho, el dinero que están gastando en PlayStation Now y que ahí están viendo, allí han visto que puede haber un filón increíble dependiendo evidentemente de los precios, ¿no? Porque te ponen el alquiler de un juego a 15 euros, pues como te has estado especulando y lo que estoy viendo, como te has estado especulando y demás, pues dice uno, ¿no me quedo sin comer? Pero si... Es que he venido por aquí María y me ha puesto malo. Por eso me ha quedado cogido un poco. Que me ha quedado cogido. Que me ha quedado tipo... Todavía recuerdo el vídeo ese en el que estabas haciendo un unboxing y pasó María y te vuelves y te das una cachetada en el culo, tío. Y te quedas mirando la cámara diciendo, hostia, que me estaba grabando. ¿A que sí? Es que me ha quedado cogido cuando lo que yo he visto hoy. Total, ¿por dónde iba? Que ya no me he perdido, ¿no? Que lo de la retrocompatibilidad, joven. Eso, lo de la retrocompatibilidad, que no creo que la pongan, que verá que es algo que debería de haberlo traído de casa. Siempre lo he dicho, ¿no? Pero aún así yo creo que no va a venir por el tema del PlayStation Now, de los cojones. Yo sinceramente lo vería también una tomadura de pelo, ¿eh? Pues ahora te voy a sacar la consola que sí te lee los juegos de la Play 3. No, eso ellos aprendieron con dolor cuando sacaron la primera PlayStation 3 compatible con Play 2, tal, ahí aprendieron a dolor que se equivocaron de pleno metiendo el Emotion Engine de la Play 2 dentro de la Play 3 y se vio claramente que la que acertó fue Microsoft emulando a la Xbox original en la 360 mediante hardware. Mediante software. Y ahora, una vez más, Microsoft vuelve a hacer lo mismo, nos vuelve a dar retrocompatibilidad con su juego mediante software. O sea, tiene un emulador que han sacado para la One. Y no tendría. Yo no le vería sentido a sacarte una nueva PlayStation más cara o costando lo mismo. Simplemente para darte retrocompatibilidad con tus juegos. Ahí yo no le vería. No le vería sentido porque no avanzan nada, simplemente te ofrecen lo mismo y un paso atrás, no tendría sentido. Que a lo mejor Sony no quiere sacar esa retrocompatibilidad porque lo complicado que era trabajar con el Cell, no consiguen, a pesar de ellos tener el código fuente, no consiguen que la PlayStation 4 pueda manejar los juegos de Play 3 en lenguaje de Play 3, sí, pero no creo que vayan a sacarte una PlayStation solo para el tema de la retrocompatibilidad. Fíjate la conspiración judeo-masónica reptiliana templaria nintendera que nos hicieron ahí con lo que era la Xbox One a lo que es hoy día la Xbox One. Ni necesitaba Kinect, ni al final se puede emular. Al final, fíjate cómo los cabrones estos nos engañan. Pero volviendo al tema... A mí me han robado 100 euros que quiero que me los den en algún momento con mi Kinect en la caja sin siquiera tocarlo, ¿eh? Yo lo tengo en la caja porque digo, esto algún día valdrá dinero, ¿no? Pero sí. 300... Escucha, la caja, seguramente. Escúchame, si dinero valdrá, pero cada vez menos. ¿Cómo lo sabes? ¿Cómo lo sabes? Madre mía. Yo aquí quiero dejar algo claro y no quiero decir aquí que yo tenga nada en contra de Xbox ni nada, porque... Pero hay que decir que en ese momento, cuando Microsoft anunció lo de que el acceso incondicional, que tiene que tener acceso a internet por cojones, y que los juegos no podía solamente leer, no los podía prestar ni compartir ni demás, hay que recordar que Microsoft casi se carga el sistema de hoy en día que de negocio que conocemos en el mundo de los videojuegos, ¿eh? Pero eso, o sea, lo que tuvo ahí Microsoft fue una mala comunicación, porque luego realmente cuando ellos se retractaron y todo esto, yo lo vi, yo estaba muy en contra, pero luego viéndolo, realmente no es que tú no pudieras prestar, es más, tú tenías el juego y cualquiera al que tú se lo dejaras directamente desde el propio sistema digital podía, o sea, yo te podía dejar a ti un juego que yo tuviera mediante digital, o sea, yo no lo podía jugar a la vez que tú, pero tú podías jugar mi juego desde tu casa sin yo pero tener que dejarte el disco. Sí, pero el mercado de segunda mano se lo carga. Eso es claro. La acción, lo que tú estás diciendo, fue una de las primeras salidas que vieron, el tema de hacer como Steam, el tema de los amigos, eso fue la primera corrección que intentaron, tío, que no vaya ida, sino que eso fue la primera vía, que ya fue un paso atrás que dieron, ¿no? En su modo. Sí, ese fue el primer paso que dieron atrás, pero que yo volví sí, Pino, venga, tírale tú, anda, que yo echarlo bastante. Simplemente contestar o comentar lo que dice Fraga. Recordemos que la primera medida que tomó Microsoft a la hora de presentar, o de las primeras medidas, perdón, presentar la Xbox One fue la conexión permanente. Eso calentó muchísimo por el tema de que si yo ahora mismo, por ejemplo, me llevaba la Xbox One de viaje a un hotel rural o a una casa de la montaña donde no tengo internet, no podría jugar a la consola. Creo que eso fue uno de los pasos que quemó a los usuarios. Luego sí que es verdad que vino el tema de la segunda mano y otras cosas, que el tema de la aplicación del Kinect, que los usuarios se quejaron, pero yo creo que lo que realmente incendió los foros fue el tema de la conexión permanente. Lo que se tiene que plantear Microsoft es el tema de hacer la conferencia primero en el tema del E3, porque ahí se aprovechó Sony porque Sony iba a hacer lo mismo, ¿eh? Esto es un, vamos a ver, esto no, estos tíos quieren nuestra pasta, ¿eh? Que aquí no, estos son empresas que quieren nuestro dinero. Y aquí Sony, claro, Sony se metió en su cuenta de Twitter, Facebook, Instagram, como no me acuerdo cómo era. Twitter, Instagram, Facebook. Así me gusta. Hangout. Vio el feedback de la gente y dijo, ay, madre mía, la que vamos a liar como nosotros. No, ahora vamos a ganarle en su casa haciendo totalmente lo contrario. Y estos cabrones hicieron lo de ir a como nosotros nos prestamos un juego. Fíjate si y claro, y eso, y fíjate cómo también este año, cómo supieron, cómo es el tema de ser el primero cuesta, ¿eh? Porque tienes que sorprender mucho y al final los usuarios siempre nos quedamos con lo último. Y más nosotros, pero somos muy gilipollas, ¿eh? Nosotros de la ala estamos tocados, tenemos dos neuronas, ¿sabes? Una directamente claro, la usamos para cagar, dormir y comer, y la otra para jugar videojuegos. Yo quería comentar una cosita, ¿no? De que yo no sé si habéis dado cuenta cuando estaba hablando de lo de la Xbox. Es que tú no puedes un producto presentarlo de esa manera. O sea, yo creo que allí el fallo ya no es que... Porque nos basamos mucho en qué importancia o qué grave es tal asunto, qué grave es que no se pueda compartir un juego que te compra. A lo mejor después no, a niveles prácticos tampoco te hace tanto. Que no digo que no sea. Es como lo que ha dicho Pino. Me llevo la consola al hotel rural. Luego no lo haces nunca. Claro, pero... Lo que no puede ser es esa negatividad que da. O sea, tú cuando te vas a comprar una consola nueva, te vas a comprar un producto tecnológico nuevo, quieres más y mejor. Y ya te están. Y ya del tirón todos son mensajes negativos, ¿no? El Kinect obligatorio, el internet obligatorio, lo de la segunda mano, ¿no? Son como, ¿qué me estás vendiendo exactamente? O sea, ¿dónde está lo guay, ¿no? Yo creo que ese fue el principal fallo. Y recuerdo una de las declaraciones de, creo que fue de Spencer. que era que decías, es no, si para quien no quiera jugar a través, quien no quiera sí. una consola que necesite conexión, ya la tenemos inventada, es la 360. Sí, sí, sí, sí. O el sí, claro. crack. Eso le costó el puesto, realmente. Ese comentario fue el que le costó el puesto. Eso es como cuando Sony PlayStation 3 dijo, la generación va a empezar cuando nosotros queramos. Y la 360 se la empezó a follar en esos primeros años de una manera loca, ¿eh? No, pero después las consolas remontan, porque es verdad que ahora mismo está claro, ¿no? Los niveles de venta que hay de una y de otra, pero yo creo que llegó un momento que dijeron, mira, vamos a quitar también lo del Kinect obligatorio, vamos a hacer borrón y cuenta nueva, si ya peor no podemos quedar, y vamos a empezar, si total, ya para qué, y vamos a empezar a hacer las cosas bien, a sacar los exclusivos, a no sé cuánto, y ahora es verdad que yo... Le falta eso, le falta los altindados, los juegos que no paren de salir. A ver, Microsoft ha tenido un... No sé qué coño les ha pasado, pero empezó la generación de 360 y la primera mitad de la generación de 360 tenía unos juegos exclusivos brutales. Luego no sé qué coño hicieron, empezaron a cerrar estudios como Bizarre Creations. Fue todo el Kinect, paga. En el momento que apostaron por eso... Todos los E3 iban enfocados a eso en vez de la guapa. Pero... Todo iba a eso, y después el Kinect no funcionaba. Y al final, lo que te sacaban eran los cuatro exclusivos de siempre: Forza, Gear y lo otro. Y ya no había más público. Ya no sacaba. Antes tenían mucho más juegos, mucho más indie, mucho más todo. Y ahí se vinieron abajo en todo y se centraron en algo que ni siquiera funcionaba. El Kinect. Mataron la generación porque la abandonaron 2 años. El Kinect funciona y funciona bien. Y es un hardware muy potente que se está utilizando en investigaciones, etcétera, etcétera. Yo, por ejemplo, en mi universidad lo han utilizado para hacer una... Yo soy topógrafo, entonces hacen un modelo del terreno con arena y no sé qué, te dibuja las curvas de nivel automáticamente, pero lo que pasa que no ha funcionado o no han sabido implementarlo en los juegos. Entonces ellos han dado cuenta de que por ahí no pueden seguir porque al final es un... O sea, ellos lo que hacen ahora mismo es venderte videojuegos con la Xbox. Entonces su negocio es ese y tienen que ir ahí. Entonces han tenido que ir dejando lo que no les ha ido funcionando. Pero bueno, que ellos optan, o las compañías optan por una cosa, hay alguna vez que funciona, veces que no funciona, y de los errores van aprendiendo. Y bueno, con One han rectificado rápido, no sé si bien o mal, pero por lo menos la gente no quería lo que presentaron. Yo lo diría al revés. ¿Y rápido tíos? O no? Bien, sí. Chicos, vamos a intentar conducir un poquito. Ya hemos dado un palito aquí a Microsoft. Un saludo a Microsoft. Puto Sony. Cabrones, que me he comprado una One. Ahora hay que. No, si es cierto, pero que ahora aquí hay que intentar un poquito volver a lo que. Sobre todo al mensaje que había lanzado el hermano de Pino. Saca el látigo, Sergio, que nos vamos. Sobre la retrocompatible, esta palabra siempre me lío con ella, no lo puedo evitar. Y en resumidas cuentas, Quique, tú que estás muy callado, ¿tú qué opinas de que, por ejemplo, sea una consola retrocompatible? ¿Lo ve o no lo ve? Yo, desde luego, te digo que no. Yo no lo veo porque creo que lo ha dicho Fraga, que eso lo podrían hacer en esta mediante software, sacando un emulador, ¿no? No le veo. Yo para eso no le veo lógica. Y además que para ellos, ¿qué negocio sería eso? Serían juegos que no venderían, ¿no? Que tú los cogerías de la estantería que ya los tienes. Y su política se basa en remasteres HD, ¿no? No lo veo de ninguna forma. Y otra cosa, quiero decir una cosa, Sergio, perdona, y que creo que esto es importante. Hace bien poco pude probar el tema de SharePlay. Ya sabéis que la actualización 3.0, 3.01, no me acuerdo cuál era, ya Sony incorporó esas cosas que nos prometieron de salida. Se han incorporado 2 años después, ahí está eso, pero se ha incorporado. Entonces, pude jugar con Omar Uncharted, lo invité a mi partida, él me estaba viendo jugar. Y cuando tocó la hora biberón de la niña, pues yo me fui a darle el bibi y... ¿A tu hija o a Omar? A Omar. Entonces cuando fui, mi hija por supuesto, subí para arriba y me dice Omar, oye, que pásame el mando. Pero esto se puede hacer, yo ya es que ni me acordaba de eso. Y dice Omar, claro, joder, fue simplemente invitarlo, me ponía a darle el mando o jugar con él, si en este caso el juego es a dobles. mientras yo hacía el biberón, le digo, Omar, venga, líate. Omar, claro, Omar, tío prudente, tampoco quiso, por ejemplo, seguir avanzando, pero se dedicó a probar, a jugar esa pantalla. Y nos algo que nos sorprendió fue lo bien que iba, que no hay que olvidarse de que Omar está en Los Santos y yo estoy en Cádiz. ¿Sabes? Los Santos son Los Ángeles. Pero que hay... Que no es un puticlub que está al lado de mi pueblo. Exacto, no es un puticlub que está aquí al lado. Que está en Los Ángeles, que estamos cada uno en una punta del mundo y iba muy bien. Omar sentía a veces un pequeñísimo lag, pero iba bastante bien. Entonces, eso creo que da una puerta abierta a Gaikai, a Nou, llamadlo como queráis, al tema de lo que Sony nos presentó, que también está por llegar sobre todo aquí a España, ¿no? Y el haber probado eso y haber visto lo bien que funcionaba, y luego yo probándolo con amigos míos que viven, por ejemplo, tengo mi amigo Robert en Nambroca, en Toledo, desde aquí un besito y un abrazo, y estuve jugando con él una Liga Master del PES, que eso era antes impensable, que yo pudiera jugar con un amigo cada uno desde su casa una Liga Master en el PES, y mi amigo vive en un pueblo de mierda, que Trebujena es otro pueblo de mierda, y Nambroca está también, es un puto pueblo dormitorio de estos, y joder... que yo tengo 50 megas con la fibra óptica, pero él no lo tenía. Él estaba todavía, allí siguen estancado un poco en los 10, que realmente luego son 3, 4, y nos iba de lujo, nos va de puta madre. El caso de mi amigo, ya os digo, es que son casos, uno en la otra parte del mundo y otro en el que tiene un internet muy bajo. Es una hora de juego en la que él puede estar conmigo, estamos hablando y demás, los dos por los cascos, jugando. Cuando esa hora se cumple, el juego dice, venga, que te vas de la partida de Millán, lo expulsa, pero instantáneamente, lo vuelvo a invitar, instantáneamente entra. El tiempo, vamos, si quieres puedes echar un cigarrito mientras, descansas un poquito, lo vuelves a invitar y vuelve a jugar. Y, por ejemplo, no, él no necesita tener el PES, en este caso Omar no tenía un charter, estaba jugando a mí un charter. Entonces, eso me da que ya me da... me aclara el futuro, porque yo el miedo de esto era decir, hostia, que España es Españistán, ¿sabes? A la hora de mover estas cosas y demás, pero ahora viendo cómo va la cosa, pues parece que sí, que esto va a empezar a funcionar, ¿eh? El tema de, pues de Nou, como hemos dicho, Gaikai, de poder jugar juegos de Play 1, Play 2, emulándolo, directamente, no emulándolo, sino jugarlo por streaming, ¿no? Sería. Entonces, pues esto la verdad es que es un pequeño paso mejor para Sony, pero es un gran paso para nosotros, ¿sí? Yo lo que le veo mal a Nou, a PlayStation Now, es el precio. A mí me ha dado la sensación de que es muy, muy, muy caro. Sí, sí, sí. Es como la tienda virtual de Nintendo. Que claro. Bueno, dicen, no tiene lógica, tío. Que un Super Mario Bros. De la NES valga 7 euros. No, vale, pero yo qué sé. Pero eso es un juego que además tú te quedas. Pero el PlayStation Now es como que lo alquilas por un mes o no sé, sí, qué. Entonces es como... no lo entiendo. No le veo mucha lógica al modelo de negocio. Voy a hablar aquí un poco, aunque no tenga nada que ver. Charlie lo está probando también. La plataforma Netflix. Para ver series y películas. Yo creo que algo enfocado así en el mundo del videojuego, ¿tú cómo lo verías, Charlie? ¿Usar Kinect en el Netflix? Si fuera tan bien. Sí, porque lo hay si en. Si fuera tan bien como van. Como van las series. Como sí. Va. O el sistema de negocio, me refiero. A ver, es que. Para que funcione, precio, negocio, sí. Tendría que ir como lo que yo veo. Independientemente de lo que costara, si tuviera un precio asequible y fuera tan bien. Ya con el internet, o sea, que tú tuvieras la plataforma para que esto fuera como la serie, porque es que lo pones, la película, la serie, lo que tú quieras, y va al instante y se ve perfecto. Y eso va perfecto, claro que lo veo, porque estás ahí, puedes probar los juegos, que te dejen probar los minutos y si quieres. Lo que pasa, que tampoco, o sea, lo veo como algo que está guay, pero tampoco hasta qué punto la gente le puede interesar. Pero vamos a ver, es que Netflix realmente es barato. Tú pagas, no sé, 5 o 10 euros y tienes acceso al catálogo completo. Casi yo por, ponte, 50 a lo mejor se hace caro, pero por 20 euros al mes pudiéramos acceder al catálogo completo de PlayStation 4, diría, joder, pues claro que me interesa, pero es que no te lo van a dar a ese precio, claro. Exacto. Vale. Eso nos dijo el de la pillada de Madrid, Fraga, que era barato. ¿El de? Ah, ya, sí. 9 euros en la calle, 24 cuando... Oye, pero escucha, os metieron en el sitio bueno, donde van los jeques. Sí, sí, sí, por supuesto, y donde va Bill Gates y Amancio Ortega. Eso es. Bueno, yo para cerrar este debate, vamos a cerrarlo más o menos igual que hemos cerrado el de NX. ¿Os pillaríais esta supuesta nueva PlayStation 4, señor Jaime? Es que fue una pregunta si muy me puta. Si me dices que no, me tendrás que decir el por qué. No, y si te digo que sí, también te diría el por qué. Vamos a ver, No me la pillaría porque tengo Play 4 y ahora mismo yo creo que para lo que yo la uso Play 4 me va a dar un juego para rato, pero claro, el problema es que yo tengo la Samsung Gear VR y ya yo sé a lo que me puedo enfrentar con la Sony VR, ¿me entiendes? Y a mí me va a hacer falta. No lo sabes. Yo he probado tu Samsung Gear, tú lo sabes, y he probado. Uh-huh. No lo sabes. Esto es como 20 veces superior. Pues imagínate, y yo flipo con mi Samsung Gear, que no la uso más porque me calienta demasiado el móvil, ¿no? Pero sí puedo decir que si es necesario. De hecho, me he comprado la cámara pues precisamente pensando en ello. Pensando en el tema de cuando tenga las VR. Ahora, si me dicen, te va a hacer falta una nueva consola, me cagaré en la puta madre de Sony, me cagaré en la puta madre de Xbox y de Nintendo, que no tienen culpa, pero me cagaré en su puta madre también porque es así. Bate la boca para hablar de Nintendo y huela. Y tarde o temprano. Y tarde o temprano me la terminaré comprando. Y ahora, una cosita que también quiero decir es el tema de PlayStation Now, ¿vale? Que allí en Estados Unidos está que Omar, que estoy hablando con Omar a cuenta de eso. $4 una 3 horas. O sea, 4 euros, 3 horas de juego. Escucha, vale. Eso va a ser peor oh. que el Street Fighter 2 de recreativa, que se tragaba las monedas como un agujero negro. Siempre, tío, siempre llegabas al cuarto combate y había un tío llamado Ryu que a base de Oyuken y Shoryuken andaba para tu casa. Sí. No, además que sí. Y todos los demás eran fáciles. Llegaba Ryu y te follaba vivo. No, eso era inexplicable. Pino. El Ryu, coño, un respeto. Eso, un respeto a Ryu. Y bueno, sobre la pregunta que me has hecho de si me la compraría, si la nueva consola, la potencia de la nueva consola va única y exclusivamente para mover las VR, ya os digo yo que no me la compro. Porque yo también he probado la Samsung VR en casa de Jaime, ¿verdad, Jaime? Sí. La has visto. En la caja, ¿no? Ya a 10 metros de distancia, no deja que te acercaras más. Como os digo, yo tengo una idea sobre la realidad virtual bastante tajante. No la veo como mi plataforma de juego. El día que los juegos se basen en ella, dejaré los videojuegos, o por lo menos dejaré de jugar a los videojuegos nuevos, continuaré con lo que en su momento ya será retro, que sea su PS2 o PS3. Pero vamos, yo si la nueva consola va, o la potencia de la nueva consola va única y exclusivamente enfocada a eso, no me la voy a comprar. Piensa en el porno, Pino. Yo creo. Voy a entrar un poquito porque en parte Pino tiene razón, ¿no? ¿Para qué quiere jugar la realidad si uno juega a los videojuegos para evadirse de ella de realmente, ¿no? Pero claro, para mí sería un triunfo si tuviese un mando. Ojo, si tuviese un mando. Como tenga un Move o tenga un Kine o su puta madre, no, eso va. Las Morpheus lo tenían, Jaime, tenían el mando y tenían. Tenía su mando de Play 4. Sí, tenían los moves, claro. Tenían dos cosas. Claro, pues, dependiendo del juego, de lo que tengas que hacer, pues habrá juegos que sean con move o habrá juegos que tengas que tener el mando, obviamente. ¿Quique? Pues, Sergio, yo. Es que la pregunta es muy. No sé, porque. Bueno, Quique, a ver, tú no cuentas porque tú tienes la PlayStation 4 edición Metal Gear. Pero qué es eso, que la, como no sabemos realmente en qué se va a enfocar eso, tampoco sé si me la llegaría a comprar o no, pero si fuera para eso, para la realidad virtual, yo no me la compraría, porque lo primero es que no me voy a gastar los 400 pavos en las gafas. Y otros 400 en las. Y mucho menos otros 400 los que sean en la consola, así que. No sé, es que, claro, como no sabemos de en qué se va a enfocar eso, tampoco sé qué contestar, tío, pero. Yo creo que no me la compraría y te aseguro que NX la compraría antes, pero de cabeza, tirándome sin agua en la piscina. ¡Ese es mi Kike, Nintendo! ¡Coño! ¡Super Nintendo es mi padre! ¡Charlie! La muerte. Yo es que después de lo que acaba de decir Kike, no tengo más nada que decir, ¿no? O sea, es que es eso. Kike, cuando Kike habla, lo demás nos callamos. No, pero porque tiene toda la santa razón. Bueno, yo ya te digo de entrada que no me lo compraba. O sea, yo me gasto, ya está. O sea, me ha costado con todo el dinero. Y eso que pero trae un Sony, de la NX. Eso que trae un Sony de mierda también. Y para otra Play 4 teniendo ya una. Que yo hago como Pino. Me pongo a jugar todo lo que me haya dejado yo pendiente, que siempre son muchas cosas, hasta que se agote. Y eso, y lo que dice aquí, que me compro la NX del tirón, Andeo. Fraga. Del tirón. ¿Qué ha dicho? Que conteste Dekar primero, que después le voy a hacer cambiar de idea. Ah, señor Millán. Venga, a ver, ¿cuál era la pregunta realmente? Que estoy perdido ahora. Vale, troleado, te he troleado a tope. O sea, si te comprarías la supuesta PlayStation 4 dopada. No. Yo de salida. Sabes que tú en esta. Eso, menos mal que has dicho de salida. Sí, yo me conozco, ¿sabes qué es lo que te digo? A ver, yo he probado la realidad virtual y yo este género lo veo claramente orientado al terror, juegos de cabina, ya sean de, como hemos dicho, simuladores, juegos de naves, cosas de estas, de transporte, ¿no? Te metes ahí en un tren, chuchu, vámonos que nos vamos. Pero que, claro, luego va a estar tu otra forma de jugar, ¿no? Tus Uncharted, tus Gears of War, tus otras cositas, ¿no? Que esto no vas a necesitar las gafas para nada. Son juegos en tercera persona y no lo vas a necesitar. Pero para primera persona, esto está hecho para eso, para juego en primera persona. Y mira que yo lo odiaba ese género, pero... Entonces yo, una revisión de PlayStation 4 más potente, orientada sobre todo a la realidad virtual... Uf, es que a mí me llama mucho la atención eso, tío. Me llama poderosamente la atención el tema de la realidad virtual. Y ojo que yo he probado todas. He probado Oculus, he probado la Samsung Gear de Jaime. Una pregunta, amigo. ¿Alguno habéis jugado algún juego en tercera persona con una VR? Que eso sería... ¿Y qué haces, tío? No. Yo he jugado, yo de hecho... Yo veo todo el sentido a lo que dice Kiki ahora mismo. Jugar a cualquier tipo de juego con las gafas se puede hacer. Yo he jugado un juego en tercera persona pantalla, y te puedo decir que está muy, muy, muy bien, ¿eh? Si se sabe implementar, puede ser una locura. Yo he jugado uno lo que pasa es que, claro... Tengo nombres de llevar para tres buenos porque tengo que buscar el mando de la Samsung y demás. Pero yo os digo que yo he jugado uno y ¿qué pasa? Que tú lo ves en tercera persona, tú lo ves desde arriba, tú ves el mapeado, no el mapeado, sino lo que es. Eso no es inmersión, tío. La zona de juego. Está de inmersión, eso no es inmersión, eso es una doble pantalla que tienes para que tu pariente esté viendo la película de turno, el Sálvame de turno o lo que sea de turno y tú estés con las gafas en tu mundo jugando a ese juego en tercera persona. Ya no es inmersión. Es doble pantalla. No estamos hablando de doble pantalla, ¿eh? Estamos hablando de que tú estás mirando como si tú en vez de verlo en la tele, simplemente estás completamente metido en ese castillo, completamente metido en esa pantalla, completamente metido en esa plataforma. Te pones el pantalla con una gomita en todos los ojos y te pones a jugar con el mando de Wii U y ahí tienes el Morpheus ahí en tu casa. Claro, tú, con esto que dice Kike, tú te conviertes directamente en la cámara que está viendo el juego. Ahí está. Que no me salga, eso es lo que yo os quería decir. En un juego en tercera persona te conviertes tú en la cámara. No lo ves tu tele y alrededor el resto de tu habitación. No. Estás más metido ahí en ese mundo todavía. Yo he visto, yo he jugado a juegos en tercera persona y os puedo decir que es la puta polla. El problema que yo le veo a esto, que yo creo que es lo complicado de adaptarlo, es tú, por ejemplo, jugando a un Gears of War, con la visión de las gafas, con el movimiento de las gafas, no vas a tener la precisión que tienes con el mando. Pero si tú con el mando mueves la cámara y mueves la cabeza a la vez, creo que ahí va a haber un problema que tienen que pensarlo si lo quieren implementar. De mareo, de decir, no, es que yo estoy moviendo la cabeza, pero claro, el muñeco está mirando hacia otro lado porque yo le estoy dando con el stick, y ahí puede radicar el problema, que no sé cómo lo solucionarán, pero si lo consiguen solucionar, creo que, vamos, yo desde luego, para mí, el tema de las gafas y el dinero que te vas a gastar en ellas, desde luego, pues yo creo, yo creo que cambiaría, no lo sé. Es más fácil de lo que aparenta, porque... No, tienes que ser la niña del exorcista para hacer el cambio en 360 grados, que muchas veces tenemos que mover la cámara en 360 grados. ¿Qué te parece? Vale, en 360 grados, eso, o ya lo implementan de otra forma, claro. O coño, simplemente miras para atrás, ¿no, picha? Ya distinto es cuando te tengas que quedar mirando para atrás mucho tiempo. Tendrá un botón como tiene las gafas mías de redireccionar, por así decirlo. ¿Sabes? Algo que no va a ser tan complicado, porque, coño, no es muy complicado. Yo juego en primera persona, por ejemplo. Tú vas con un botón, vas para manejar la cabeza del muñeco y con otro manejas prácticamente el cuerpo, ¿no? El si va para adelante o para atrás, para un lado o para otro. Yo lo veo más fácil de lo que aparece. Sí, sí. Yo no lo he probado, con lo cual tampoco tengo la experiencia de decir, ah, pues mira, sí, no pasa nada, ¿no? Simplemente se me ocurre que por ahí puede venir un problema que quizá luego no sea tal. Pero ya te digo, para mí las gafas, y gastarme 300 o 400 euros en este tipo de dispositivos, me tienen que servir para jugar a todo. Es decir, yo puedo no tener televisión y utilizo las gafas siempre que utilice la consola, siempre lo voy a hacer con las gafas porque al final son 300 o 400 euros, que es, pues eso, es un gasto importante y tiene que servir para mí, tiene que servir para todo. Vamos a hacer Cíclope, no era el de los X-Men que llevaba las gafas. Sí, ya, no te las quitan ni para salir a la calle ya. Exacto, en la calle con las gafas, en el tren con las gafas, Cíclope. Piensa, bueno, que el sexo homosexual lo puedes convertir en heterosexual. El efecto mariposón. Yo lo que yo tengo un vídeo que está en mi Samsung Gear VR y sale ahí con una maquinita que hace unas vibraciones y unos movimientos, unas hartas de guapo, que yo esto más harta a buscarlo y no lo encontré. No lo encontré. Bueno, Fraga, ¿tenés algo más que decir que quería rebatir a Dekar? Sí, bueno, yo voy a decir que yo en un principio no me la compraría si, sobre todo, bueno, más o menos lo que estamos diciendo todos, ¿no? Si va enfocado directamente a las VR, yo esa tecnología la tengo que ver y ya digo, es mucho dinero para ver. Y entonces mi idea principal es no cogerla. Pero claro, todo depende. Si al final va a ser una PlayStation 4 que va a traer juegos que van a tener que disgregar a los usuarios, pues bueno, quizá de salida no, luego habría que verlo. Y Dekar va a cambiar de opinión cuando Sony anuncie que la PlayStation 4 Plus, por llamarla de alguna manera, va a ser la edición de Final Fantasy VII Remake. ¡Me compro 10! Es que hipoteca la casa. Sí, eso es así. Todos caemos, es verdad. Pues, Pino, ¿no tenemos comentarios por YouTube? Bueno, sí, tenemos a Omar que estaba comentando con nosotros todo el tema este del Gaikai y de la PS Now. Lo ha comentado Jaime. Según dice Omar, son 3 euros o 4 dólares 3 horas. Yo aquí sí que quería meter un tema que. ¿Cómo? He escuchado un ruido, ¿verdad? Sí. Un androide. Vale, no me. Es que estoy muy drogado y a veces escucho voces en mi cabeza que me dice. El duende. ¿Cómo eso de matar a gente? Bueno, sí que quisiera comentar una cosa que antes no he podido comentar. Y es que el tema del precio de Gaikai, un modelo de negocio que a mí realmente me encantaría, sería un modelo de negocio por plataformas, quiero decir. Juegos de Xbox, de PS1, digamos 10 dólares, 10 euros al mes, tienes todo el catálogo de PlayStation 1. PlayStation 2 un poco más caro, digamos 20 euros, tienes todo el catálogo para jugar al mes. De PlayStation 3, a lo mejor sí que ya sería un poco más tema de compañías, porque es un poco más reciente. Quiero decir, Square Enix tendría su propio modelo de negocio, Ubisoft también. Y en Play 4 sí que lo veo no bien, pero factible lo que ha comentado Omar de los 4 dólares 3 horas. Porque si yo me compro un Until Dawn, por poneros un ejemplo, o yo por Gaikai marco un Until Dawn por 4 euros, es dinero que Sony no va a ingresar a la hora de vender el juego. Es un poco el tema como el tema del alquiler, ¿vale? Creo que son 3 euros o 4 euros 3 días, pero bueno, esto es un modelo un poco diferente, más caro. Pero vamos, yo lo veo razonable, entre comillas, y entenderme, no lo defiendo, pero lo veo razonable que Sony ponga precios altos en juegos, sobre todo de nuevos, porque como os digo, tú pagas 4 euros por, ponle 8 euros por 6 horas y con eso te pasas hoy en día la mayoría de campañas de juegos rollo Call of Duty, juegos rollo Uncharted, a ver si me entendéis, o sea, realmente no sería rentable poner un precio más económico a esa... a ese modelo. En el caso de juegos nuevos, no, pero yo siempre he visto, bueno, tampoco he estudiado mucho el tema de PS Now, pero siempre lo he visto orientado a PlayStation 3 y hacia abajo, ¿no? También va a tener juegos de Play 4 a los que tú puedes jugar. Creo que sí, creo que están estudiando el tema de alquilar juegos en PlayStation 4. A ese precio que dices de 3 o 4 dólares o euros, pues eso, yo qué sé, un euro la hora o un euro 50 la hora, para un juego nuevo, recién salido, cosas así, me parecería lógico. Incluso quizás sería peligroso porque dirías, este juego es una mierda, ya no me lo compro. Ahora, yo por ejemplo, que desde que salió en One tengo el EA Access, sí que me parece, o sea, ese tipo de suscripción, a mí la de EA me está pareciendo ya barata. 25 euros al año por lo que te dan ahora mismo. Al principio claro tenía menos juegos, pero es que ahora mismo tienes un Dragon Age, acaban de meter el Battlefield Hardline, tienes el Battlefield 4, el FIFA 14, el FIFA 15, el NHL, el NFL del 14 y del 15 también. El NBA, tienes un montón de juegos, más algún indie de estos como el Pibel 2 o el Plantas contra Zombies, ¿sabes? Que al final ahí tienes un montón de juegos por 25 euros al año, que además, si lo coges hoy, tienes todos. No es como en el PlayStation Plus, que tienes los del mes y los van quitando, sino que ahí ahora mismo tienes, pues eso, todos esos juegos disponibles en el momento que te suscribas. Y por 25 euros al año me parece muy barato. El problema que tiene EA es que yo, por mi parte, no me voy a volver a comprar ningún juego suyo de salida nunca, porque sé que en 4, 5, 6 meses lo voy a tener ahí. Bueno, lo único, a lo mejor, pues si eres muy aficionado a los shooters, pues te compras el Battlefield de turno porque vas a jugar online. Pero para jugar a las campañas, te esperas y por 25 euros al año sabes que lo vas a tener. El problema somos que nosotros somos unos mierdas y tenemos... Una ansia. Lo queremos todo en físico, en ese aspecto, pero para cualquier otra persona que no sea coleccionista y demás, esto le viene pero de putísima madre. Sí, pero yo, por ejemplo, juego... O sea, un Battlefield me da... O sea, no es el tipo de juego que yo quiera coleccionar, porque al final hay tropecientos Battlefield. O un FIFA, que al final, cuando te sale el del año siguiente, vendes el del año anterior para ahorrarte 20 euros en el siguiente, ¿sabes? Para ese tipo de juegos, está claro que un Final Fantasy Remake, pues no, o cosas así, pero para ese tipo de juegos así un poco, por ejemplo, del catálogo de EA, que es un poco de relleno, como quien dice, para mis gustos, pues oye, a mí me parece que por 25 euros al año es perfecto. Hombre, y EA podría contratar a compañías menores para que metieran catálogo aquí, sí, y sacarse la pasta con eso de 25 euros por cada usuario. Claro, sacarían también mucha pasta viéndolo así. Sí, sí, no, ya te digo que a mí me parece un precio justo para la cantidad de justo e incluso barato para la cantidad de contenido que te dan. Dos cosas. Dos cosas, Antepiro, perdona. Si alquiláis The Order, os devuelven 2 euros. Dos euros, porque lo pasáis antes de que cumpla el esto. Y la otra es ya que vamos a volver a la época antigua de cuando le pedíamos a nuestras madres 5 euretes para ir a los recreativos. Ahora vamos a decir, ¡mumá! Dame 10-20 eurillos, que tengo el Dionisio a tope, a full. Vamos, ingresame en el PayPal. El Dionisio es el Diógenes, para todos que lo sepáis. Que no tengo para comer. Que me quedo 5. Eso, me quedo 5. Me fui a cagar y mi culo hizo ¡fu! ¡Fu! Bueno, es incatalogable. Es que el abuelo me floreció el culo. Bueno, vamos a hacer una pausa y... A ver, no quiero decir algo, me parece, Sergio. Vamos a dejarlo hablar, ¿no? Que diga lo que sea. Sí, bueno, sí, simplemente estaba escuchando a Fraga, porque el tema de EA Access, por ejemplo, es algo que pronto me interesará. Y el tema que yo quería preguntarte es, o sea, tú pagas 25 euros al año y el catálogo es permanente, no van cambiando. De momento, yo lo tengo desde el principio. Mira, lo estoy abriendo ahora mismo, que tenía la One. Yo yo lo tengo desde que lo lanzaron. Y no han quitado ninguno de los juegos. Ya te digo que, por ejemplo, tienes FIFA 14, que lo daban nada más salir la suscripción, y luego han metido el 15 y tienes ambos. Y puedes descargar y jugar a ambos. A ver si arranca, porque esto va muy lento. Te puedo decir el todos los que hay, si... Bueno, mientras eso arranca, yo te puedo leer la guía entera de Final Fantasy XII. No, ya lo veo, porque está tardando, me cago en Microsoft, hijo puta. Bueno, simplemente a mí realmente me extraña que Electronic Arts los deje de manera permanente. Seguramente hará renovaciones cada año. Puede ser. Porque es que realmente lo que tú dices es que me parece muy arriesgado, porque la gente se va a esperar el tiempo que haga falta para jugarlos gratis. Me parece demasiado arriesgado. O sea, yo, por ejemplo, yo qué sé, pues si me saca un Death Space de nueva generación, pues probablemente ese sí lo compre. Pero hombre, y un FIFA, pues si te mola mucho el fútbol, pues ya sabes que lo compras. Pero, por ejemplo, un Battlefield, que a mí no me matan los shooters online, pero sí que a lo mejor me echo mi partidita a la campaña, me la paso, lo que sea. Me da igual jugarlo el día que sale que 6 meses después. Pues ya te digo, ahora mismo yo estoy con el Hardline, que lo acabo de empezar, y pues eso, voy jugando. Es más, el juego me ha llamado relativamente la atención, porque no me lo esperaba como es. Y bueno, sabes que... Dime. Sí, bueno, simplemente que sepas que al final el negro muere. Siempre, en todas estas películas y juegos, siempre el negro muere, siempre. Bueno, pues vamos a hacer otra pequeña pausa y nos vamos. ¡Pino, te amo! ¡Pino, te amo! Pino. A ver, se nota aquí que no está presentando el cabrón de Dekar, se nota. Es mi hermano, no soy yo, Sergio, que ha aparecido aquí, hijo puta. Y señores, vamos a hacer una pequeña. Un pequeño pause y volvemos, nos vamos a ir de retorno a la ciudad de Raccoon City. Llegado la hora de volver a Raccoon City. ¿Y por qué volvemos a Raccoon City? Porque el mes de agosto salió una noticia que la verdad que para los fans de esta saga ha sido un acontecimiento, y es que Capcom está en desarrollo de Resident Evil 2 el remake. Y bueno, esto, como digo, para los fans de la saga ha sido un alegrón, pero a la vez estamos muy indecisos porque tenemos miedo. ¿Por qué? Porque el rumbo que lleva Resident Evil, la saga, últimamente, pues no queda nada de aquella saga de antaño que recordamos ahora, de puzzles, de ir a una habitación de otra, de encontrarte escaso de munición. Eso a día de hoy ya no se ve en un Resident Evil. Ya un Resident Evil se ha convertido en un juego más de acción que lo que es un survival. Pero tenemos la esperanza de que este Resident Evil 2 Remake tenga algo de esa magia, ese misterio que tenían los originales, lo conserve y lo que haga sea mejorarlo. Eso es lo que yo como fan espero. Que sea así, no lo sé, pero aquí le voy a preguntar a mis compañeros. Señor Dekar, ¿cómo se tomó usted la noticia de este remake? Pues como una de las noticias más importantes de mi vida. Después del remake del 7, que te lleva la noticia del remake de Resident Evil 2, yo creo que siempre han sido como los dos juegos que por el que todo el mundo siempre ha dicho el remake. Y es que claro, Resident Evil lo que tiene es que, tras ver lo que hicieron con el 1, el remake de GameCube, hostias, bueno, de GameCube, que a día de hoy están todas, ¿no? Prácticamente, sí. Pero que tras ver eso, tu imaginación vuela, ¿no? Y dices, hostias, en aquella época lo que hicieron, que no pueden hacer ahora con lo que tienen. Pero claro, tú has dado la clave. Esta Capcom no es aquella Capcom. Y los creadores de este Resident ya no están. Ni Camilla ni Mikami están en la compañía. Uno está en Platinum y el otro, pues, está con Bethesda, me parece, ¿no? Sí. No, bueno, no sé si realmente porque The Evil Within. Sí. Pero que, hostias, cuando yo me enteré de esto, lo primero que hice fue verificarlo, porque claro, esto son muchos rumores, muchos años escuchando el tema del remake. Cuando vi realmente que la compañía se había tirado al toro, entendí el por qué Capcom unos meses antes había dicho lo de que, bueno, pues esta Capcom va a cambiar, no se va a centrar tanto en triple A, sino en recuperar viejas glorias, en remasteres de juegos pasados, en versiones HD, claro, ahí te fueron allanando el terreno, pero aún no habían dicho la palabra clave. Luego hemos visto como una vez que han lanzado el remake del 1, han visto que las ventas han sido brutales. Esto ha conllevado de que se anuncie el 0, el remake del 0. Así que yo ya desde aquí os digo que no solo vamos a ver el remake del 2, sino que el 3 también va a estar de promedio. El 4 es cierto que ya tiene sus versiones HD y demás. El Code Verónica. El 3, el Code Verónica, que son los junto al 3 y el 2, simplemente van, esos son los siguientes en salir. Y luego también hay que mencionar, por supuesto, pues el trabajo de este chaval que se sacó de la manga pues un remake no oficial de ese Resident Evil 2 que se veía muy bien, aunque sabíamos que, bueno, se apreciaba a simple vista de que no estaba hecho por un profesional, ¿no? Sí, él solo se lo guisó y se lo comió. Este chaval estuvo en Madrid, recuerdo que Víctor del Complejo, tanto a Fraga como a mí, o no me acuerdo si era Vieja, creo que era Fraga el que estaba conmigo en aquella conversación, cuando nos dijo que el chaval había estado allí y que le había dicho que él no lo hizo todo, por así decirlo, sino que utilizó las pantallas de Lumbrera Chronicles de Wii, que ahí salen pantallas del 2 en HD, y que cogió esas cositas, las implementó, les dio un lavadete de cara, y ahí ya tuvo mucho material, ¿no? Para sacar pues el tema del recorrido, el recorrido que hace Leon desde que tienen ese accidente. Que entra en la comisaría. Hasta que entra en la comisaría, exacto. Y la noticia para mí, ya te digo, una de las más importantes de mi vida, desde que llevo en este mundillo, porque yo siempre he deseado el remake del 7. Ha sido como lo que yo más he esperado, a pesar de que Final Fantasy VII no es mi juego favorito. Pero que ha sido la noticia que más esperaba. Y la segunda quizás era esto, porque para mí es cierto que Resident Evil 1 es una verdadera obra maestra del survival, pero Resident Evil 2 no solo es una obra maestra de survival, sino que es una obra maestra narrativamente, es una obra maestra que incorporó dos maneras de jugar. Ya Resident Evil 1 tenía el tema de los dos personajes, pero aquí era totalmente diferente. Aquí te cambiaba mucho más aún la cosa. Salían personajes que en el otro... Es que estaban jugando a juegos distintos. Exacto, eran dos putos juegos distintos y solamente eras capaz de apreciarlo cuando jugabas las dos campañas. Y en una, por ejemplo, veías a un personaje tan carismático y que es el precedente a Nemesis, que es Mr. X. Exacto, que en otro, si jugabas con Leon, te perdías a ese personaje, veías pequeñas migas de pan, de que había un tío por ahí pues que bastante alto, tú ya directamente pensabas en el proyecto Tyrant otra vez, este tío, pero qué va, tío. Y fue un concepto impresionante el que se hizo, y yo ver eso a día de hoy, con los gráficos como están, y manteniendo que, por favor, espero eso, que esta Capcom de ahora sea fiel y mantengan, por lo menos mantengan lo que fue el 2. Yo la verdad es que estoy lleno de orgullo y satisfacción, como decía aquel, ¿eh? Jaime, dígame usted, caballero. Pues quisiera saber que cuando salió esta noticia, ¿qué pensaste? Hostia, qué guay. Ahí, ahí, te veo efusivo, sí, sí. Hostia, qué guay, ya me lo imaginaba, porque es que ya lo sabía. Es que yo sabía que tarde o temprano iban a sacar. Sacaron el cero. Es que este tiene que salir, sí o sí. Aparte que Cascon dijo ya que se iba a dedicar a los HD. No, el cero es un remaster, no un remake, ¿eh? Bueno, se van a dedicar a los HD, a los remaster, a los remake, a lo todo que termina en AK. ¿Vale? Se va a dedicar a eso y la verdad es que a mí no me cogió por sorpresa. Yo ya me lo imaginaba, simplemente pues sí, pues me dio alegría porque es un juego de que, como no sea a lo mejor en remake o remasterizado o en HD o llámalo como quieras, no creo que volviera a jugarlo, ¿sabes? A pesar de los años y de que para mí sigue y seguirá siendo el mejor Resident Evil que hay hasta el momento. Entonces, sorprenderme, pues no me sorprendió, la verdad, que me dio alegría, sí, me dio alegría. Pero es algo que yo ya sabía, porque es que ellos lo dijeron, que se iban a dedicar precisamente a eso. No iban a hacer ni nuevas IP ni polladas varias. Fraga. Fraga no está. Sí, sí, perdón, que me había subido el micro y no, ya estoy aquí. Que yo me lo tomé, pues bueno, a mí personalmente lo que han hecho con el 1 y con el 0, ya lo había jugado en GameCube. O sea, a mí me hubiera gustado que quizá el 0 menos, pero con el 1 que hubieran hecho un remaster real, o sea, un remake real con... manteniendo los mismos ángulos de cámara, etcétera, etcétera, pero todo el mundo creado con un motor en 3D, creo que hubiera sido básico. Y tampoco he indagado mucho, ¿este va a ser en 3D completo o va no a ser hay, también? No hay una información. No se sabe. O sea, a mí si hacen lo mismo que con el 1, se lo pueden ahorrar. Si de verdad van a hacer un remake haciéndolo, manteniendo pues eso, esa esencia, ya digo, sobre todo el tema de los ángulos fijos de cámara, o a lo mejor hacer un poquito... una cosa similar a lo que podían ser las cámaras del primer Devil May Cry, una cosa así, pero manteniendo esos ángulos fijos, etcétera, etcétera, pero todo el mundo hecho en 3D, toma mi dinero, eso lo tengo clarísimo. A mí el Resident Evil 2, recuerdo cuando lo jugaba de pequeño que me sabía el camino completo, o sea, lo recordaba completamente en mi cabeza, todas las puertas, todas las habitaciones por las que entraba, por las que salía, podía hacer el camino hacia adelante, el camino hacia atrás, un pasito para adelante Mario, un pasito para atrás, me cogía a Tofu, me mataban a los 3 segundos, pero bueno, tenía, vamos, me parecería una noticia, ya te digo, si realmente hacen un remake completo. Un DLC, ¿no? Tofu será un DLC. Da igual, me lo compraré igualmente. Ese sí que va a caer. Pero vamos, ya te digo, si es un remake completo con todo en 3D de nuevo, etcétera, etcétera, vamos, me lo compro desde el día de salida. No, y sí, como dice Decar, 10, me compro 10. Este Resident Evil han dicho claro que es remake. Pues lo otro, lo de tanto cero como el de... el que tenemos hoy en día en PlayStation 4 y 3 y Xbox One y 360 es una remasterización del que salió, del remake de Cube. Sí, sí, pero bueno, que de lo que dicen, que de lo que dicen a lo que hacen, media un abismo. Así que yo no me fío. Hasta que no lo vea, no tenga mi mano. Hay que decir que Resident Evil 2, la última versión que hay es la de GameCube, que en realidad es una dopada de la de PlayStation 1, que es un port. No, sí, sí, que no es un remake como hicieron. Exacto. con el sí, original, con el sino que es, pues eso, como si metías el Resident Evil 2 en un PC de la época con una tarjeta gráfica y pues eso, veías todo lo que era el 3D y tal, lo veías más pulidito, sin dientes de sierra, etcétera, etcétera, pero no era un juego hecho de nuevo solo para Cube. Exacto. Igual que pasó con el Resident Evil 3 Nemesis, que era también otro port. Kike. Oye, hágame Cube. Ay, GameCube. El remake de Metal Gear, el remake de Resident Evil 1. Aunque el remake... la consola más bonita que se ha hecho nunca. Sí, sí, por supuesto. Estoy totalmente de acuerdo. Lo más bonito que se ha hecho. Kike. El remake de Metal Gear, hay que decir que. Sí. Es una flipada, sí. Sí, y aparte que no les quedó muy fino, pero bueno, merece la pena solo por ver. Perfecto. En esa época. Sí, sí, solo por ver en esa época esos graficazos. Y por ver a Ignite montando en los cohetes también. Puto brazo. Señor Quique, yo sé que tú no eres mucho de Resident. Espérate, que me he tenido que reír, hombre, con este tío. ¿Qué vamos a hacer con él? Ya, ya. Que Sergio, tú lo has dicho, que yo no... Yo al escuchar esta noticia, lo único que he pensado que puede que sea el primer Resident Evil que juegue. Aunque, no sé, no he jugado ninguno, la verdad, porque ya lo dije. Kike, el remake me parece que está ahora con el tema de Halloween a 4 euros en la Store, ¿eh? ¿El del 1? El remake del 1, este que ha salido el por ahora para las versiones de esta de nueva generación, me parece que está a 4 euros con el tema de Halloween. Es ideal, Kike. Eso es ideal ahora mismo para... Porque coges el mejor Resident, por así decirlo. El remake ese es el mejor, ¿sabes? El 2 es el mejor Resident normal, pero de los Resident, el mejor es el remake. Vale, vale, pues lo miraré y a lo mejor empiezo por el 1, ya ves. Que son las ofertas estas de Halloween, ¿no? Sí, sí. Charlie. Yo es que siempre estoy muy de acuerdo con estas cosas. O sea, yo lo que no estoy de acuerdo es que solo saquen remake y no saquen juegos nuevos. Pero que saquen los juegos de antiguas generaciones y que puedas tener la oportunidad de jugarlo de forma actualizada. Pero coño, a día de hoy es muy duro jugar un Resident de Pito. Duro, sí, hombre, duro. Si has jugado antes, pues no, pero para nueva gente sí. No, y habiendo jugado antes también. Moduro. El control, me cuesta horrores. Me cuesta horrores, Por eso digo que. Pero también opino que lo mejor sería que no lo tocaran. O sea, que le pusieran unos gráficos del carajo. ¿Sabes? Los controles más finos, como ha dicho Fraga, pero después nada más, porque teniendo en cuenta el Resident Evil nuevo que van a sacar de tiro. Y la trayectoria de Capcom, no sé, yo es que casi pondría a los que hacen el Street Fighter a hacer los Resident Evil, que seguro que sacan algo bueno, porque es que... Conociéndolo. Claro, claro. Pero en principio, pues eso, me quedo con la idea de que a mí me apetece un montón, o sea, me parece de puta madre. Sobre todo porque, aunque me encanten los port HD de, por ejemplo, a los de Uncharted o lo que tú quieras, el de Gears of War, coño, está guapo. Yo, por ejemplo, no he tenido la Xbox y si me compro un día la One voy a poder jugar al Gears of War, ¿no? Por ejemplo. Que lo veo súper positivo. Bueno, pues vas a poder jugar igual porque ahora como es retrocompatible, puedo jugar. Bueno, eso de retrocompatible... Bueno. Yo estoy deseando jugar Viva Piñata. No entremos. El Viva Piñata ya está, ¿eh? Yo ya lo tengo y ni siquiera han salido la retrocompatibilidad. Los Odyssey, coño. Los Odyssey será otra cosa, pero vamos, seguro que sale también. Lo quiero, lo amo. Me he comprado la One para jugar a los Odyssey. Pino, yo sé que tampoco tú eres muy de Resident. No, y la verdad es que escuchándoos un poco, no, sigue sin quedarme excesivamente claro el tema de remake o remaster. Quiero decir, si es un remake, yo creo que prácticamente con toda seguridad, olvidaos de jugar al mismo juego que jugasteis en su día. De hecho, ya lo dijimos también con el remake de Final Fantasy VII. Es que hay por ahí donde yo quería llevar debate ahora. Ahí tú has dado la clave. Es que yo, si no meto la palabra remake de Final Fantasy VII en un programa, no soy feliz. Y bueno, vivo con él y por él. Como decía, yo no soy muy fan de la saga. Me pasé el 1, de hecho creo que en especial ya lo dije. Yo no entendía la primera vez que jugué Resident Evil, que habían 3 zombies y tenía 2 balas. Yo eso no lo entendía, mi cabeza no llegaba a entender cómo podía matar 3 zombies con 2 balas. Y bueno, una vez que ya me lo pasé el juego, me lo pasé ya directamente en el por emulador, el remake de GameCube. Pero sigo pensando lo mismo. Lo que ha dicho Fraga, si van a hacer lo mismo que han hecho con el 1, que simplemente es una limpieza de cara, es una remasterización, se lo pueden ahorrar. No, si es un remake... Y no, es una remasterización lo de ahora, pero el de la GameCube era un remake. Sí, el de GameCube sí era un remake, eso es cierto. Sí, bueno, estoy hablando de... Por ejemplo, yo me pasé el juego solo en la versión GameCube, la versión del remake. O sea, yo el original realmente lo jugué 20 minutos. Pero bueno, lo que estaba diciendo, si simplemente es un lavado de cara gráfico y de control, que se lo ahorren. Y si es un remake, corréis el riesgo de que el juego no llegue a ser lo que esperáis vosotros como fanáticos de la saga. Volvemos a lo que tú has comentado, que estamos en lo mismo que con Final Fantasy VII. Muchos los fans, los más cerrados, pues no quieren que se cambie nada en ese remake. Yo estoy de acuerdo que habrá muchas cosas que habrá que cambiar de este Resident Evil 2 en el remake, pero lo que yo no quiero es un Resident Evil 6. No, a ver, voy a tirar un poco hacia mi campo, ¿vale? Así me quedo a gusto y me masturbo antes de acostarme. Yo tengo claro que el tema del remake de Final Fantasy VII va a ser un juego prácticamente de acción. Nos vamos a olvidar el tema de los combates por turnos. Y eso es un cambio muy grande hacia el juego. Quiero decir con esto que Resident Evil 2, el remake, seguramente sí es un espacio en 3D. Es una idea mía, ¿vale? No van a utilizar tanto la cámara fija, aunque podían hacerlo perfectamente. Ha funcionado en juegos como Until Dawn, por ejemplo. Es pero que, yo creo que van a jugar... Eso es básico para ese juego, para este tipo de terror y eso. O sea, creo que lo de la cámara fija es básico. Sigue, sigue, perdona que te haya equivocado. No, no, es que es a lo que iba. Es básico, pero yo no sé si Capcom lo va a hacer. Porque Capcom lleva prometiendo un Resident Evil desde el 5. O sea, el 4 a mí, bueno, me gustó, pero no lo que yo me esperaba. El 5 me pareció una aberración. El 6 me pareció un juego divertido y punto. O sea, de juego de Resident Evil para nada. Quiero decir, ellos seguramente van a enfocar a los tiempos modernos. Esto lo he comentado muchas veces. Hoy en día los jugadores no están acostumbrados a lo que nos acostumbramos nosotros, que tenemos una edad, de coger un juego y tirarle 20 horas para solucionar un puzzle. La gente hoy en día quiere juegos rapiditos. Y yo creo que Capcom, si lo enfoca por un lado, se va a llevar un chasco por la mitad de la comunidad. Va a tener la comunidad partida. Y si tiran por el otro, va a tener mosqueada a la otra media comunidad. Escúchame, si es que en realidad tiene una solución súper sencilla en la palma de la mano. Que ponga las dos opciones. Que ponga que tú puedas activar modo de cámara clásico o modo de cámara moderno, tío. Si es que lo tienen en la mano, si es que un juego de 3D te permite todo eso. Y así no tendría problemas. O sea, puede tener problemas porque lo hagan más enfocado a los tiros a lo mejor, pero por ejemplo con el tema de las cámaras, ningún problema si hacen esto que te digo. Por ejemplo, es una opción que se me ocurre. No sé si ellos la estarán barajando, no lo creo, pero podrían. El Metal Gear 3 creo que trae algo de eso en la HD Collection. Sí, y en la versión de 3DS también trae. Lo traía. La de Vita. Y te da la vida, por ejemplo, eso, por ejemplo. Y es algo muy bueno para el juego. Pero bueno, aportando mi opinión a esto, en su día hablé mucho del remake de Final Fantasy VII. Creo que incluso a los más escépticos, que Pino llegó muy escéptico al podcast, pude convencerle. Esto es una puerta... A mí me convenciste, que lo escuché el otro día y me abriste un poco la mente. Pues ahora te la voy a volver a abrir y a todos los que aún estéis un poco miedosos de un remake de Resident Evil 2. Y empezamos, vamos a ver. No es tan difícil coger un juego como los que hacía Capcom antes, los Resident Evil de antaño, y llevarlo a la época actual. Me voy a enfocar en la campaña de Leon Kennedy de Resident Evil 6, al principio del todo, ¿vale? Teníamos zombies, teníamos muchas balas, era un defecto. Ahí quitas las balas, sigues metiendo la cantidad de zombies, ese momento que estás en esa mansión que quieres escapar y te empiezan a entrar por la ventana mientras la puerta se va abriendo, te mete en tensión. Y eso, por ejemplo, hacerlo con gráficos tridimensionales, que todo rote, que la cámara gire 360 grados, no, ya, olvídate del problema o de cámaras fijas, un remake es un paso hacia adelante. Para volver a hacerlo de cámaras fijas, mejor no hacerlo. En su día se hizo con el 1, pero se hizo muy bien porque aún todavía no se había indagado mucho en esa tecnología a niveles altísimos como en los que estamos ahora. Yo creo que hacer eso a día de hoy puede ser un auténtico bombazo. Que tú llegues a la comisaría y puedas girar 360 grados y no solo ver la comisaría, los alrededores de la comisaría, meter muchísima cantidad de zombies. Juegos como Assassin's Creed Unity, la cantidad de personas, recortarlas simplemente a la mitad y convertirlos a todos en zombies. Ahora pensad, por ejemplo, en Zombie U, el juego. Escúchame, Dead Rising 3 tiene una cantidad de zombies abrumadora. Exacto. Por ejemplo, el caso, no lo podía haber expuesto mejor yo, Fraga, el caso de Dead Rising 3 es impresionante. Bien es cierto que está orientado más al hack and slash. Sí, es aplastarlos a saco con una pisonadora. Bueno, pero que es muy posible mover a esa cantidad de personajes con gráficos más o menos actuales. Y eso mételo sin todas las coñadas y las y historias que te mete Capcom en los de Rising, que son más de tipo risa. Sí, mételo sí, enfocado al que te van a matar. Te van a matar y métele un poco más de suspense y mete como es antiguamente el juego. O sea, olvídate de puntos de guardado automáticos. Máquinas de escribir. Que tú sudes, que tú llegues a un sitio y veas 7, 8, 9 zombies y sudes. Y pienses, hace 2 horas que pasé por una máquina de escribir. y me he olvidado la tinta. Comer. ¿Sabes lo la que tinta, tiene? La tinta era clave, macho. Exacto. Metes el inventario ese por defecto en el cual solo puedes equiparte unos simples objetos. Supervivencia llevada al límite. Metes exploración. ¿A qué me refiero con esto? Me refiero a juegos como The Last of Us, en el que entrabas en casas que estaban deshabitadas por lo que ahí había pasado, y encontrarte una puta bala en un cajón ya te daba el beneplácito y la gloria de haber rebuscado toda la puta casa. Una simple bala, tú te ibas contento de una casa con una bala. Había merecido la pena explorar. No solo eso, luego, ese 3D bestial, con estos gráficos que a día de hoy tenemos, puedes hacer una Raccoon City, una ciudad. Vamos a ver, en el mundo de los videojuegos existen muchas ciudades importantes, ¿no? Columbia, Rapture, tal, pero Midgar y Raccoon City, creo que son estas tres son las más icónicas del mundo de los videojuegos. Habrá muchas más, pero estas tres tienen algo especial y algo que está muy marcado a fuego lento en nosotros. Y luego pensad en que esos puzzles de antaño lo vas a tener ahora, simplemente que antaño si no te lo pasabas te pegabas una semana. Entonces hay mucha gente que dice, es que los juegos de antes eran difíciles, muy difícil meter al público de ahora, al target que tenemos, meterlo en el target de la jugabilidad de antes. Pero es que antes no había internet, hoy hay internet, y cuando lo intentas cinco veces vas a YouTube. Por ejemplo, lo mismo un charter, el Dark Souls, si lo tienes ahí y ha sido un éxito, y la gente que no está acostumbrada lo está jugando y quiere jugarlo. Y bueno, además que no es tan difícil implementar pues algún tipo de niveles de dificultad X, ¿sabes? Para decir, bueno, yo quiero que sea más fácil, pues me voy a lo más fácil. Que quiero que sea imposible, me voy a lo más difícil. Claro, o sea, claro. Simplemente con los niveles de dificultad ya está. Pero ya te digo, los que hayan probado ZombiU saben que Capcom es capaz de plasmar esta esencia. ZombiU podía haber pasado tranquilamente por un Resident Evil, y si le metes tercera persona, cuatro cositas para aquí y para allá, que oye, que ZombiU es perfecto, pero que le metes cuatro cositas y dices, hostia, estoy ante un juego como los de antes. Es cierto que a ZombiU le faltan puzzles, ¿no? Algún día os contaré quién inventó ZombiU antes de Ubisoft. Sí, creo que lo solté la semana pasada, Fraga. ¿Sí? Ah, qué cabrón, me ha reventado la exclusiva, ¿eh? La reventé. Me qué gusta cabrón. El protagonismo, tío. Ya lo dije. Deckard, que te ha dado mucho con la clave diciendo sobre la exploración. Eso es algo muy fundamental que tienen que volver a explotar en un Resident Evil. Yo quiero pasarme ahora buscando una puta llave para abrir una puta puerta. Te lo digo así, me encantó, yo me volvía loco. Sergio, piensa que mientras antes tenía que recorrerte todo el escenario, no solo en Resident Evil, en el propio Metal Gear de Play 1 teníamos que volvernos a un puto escenario para coger un arma francotirador. Pero piensa ahora esto, que en vez de enfocarlo en un remake, como que tienes que volverte todo el escenario para coger esa llave, tienes que buscarla en Raccoon City. En la ciudad de Raccoon City, en un escenario vas indagando, te encuentras una nota, pues fulanito de tal era el guarda de que abría esta puerta y vivía en la calle Alfred Hisco número 3. Entonces tú ya vas ahí con unos, ¿sabes? Ya te vas metiendo, pones cara de Iker Jiménez, entras, abres la puerta, y cuando abres la puerta te encuentras zombies que están ahí, la familia entera de ese guarda, y te meten en momentos de tensión increíbles. Yo creo que el remake, ya os digo siempre, un remake de un juego muy potente, hay que mirarlo siempre con buenos ojos. Puede ser un paso muy, muy adelante. Y lo que siempre os digo, no olvidaros, a todos los detractores de los remakes, no olvidaros, el original está. Es una obra maestra, no hace falta nada más, lo vas a tener ahí. Y luego tienes este otro añadido que no estaría nunca mal probarlo, porque esto es adaptarse o morir. Y en el tema de la generación y la tecnología, o te adaptas o mueres. Y aquí quiero decir una cosa, ¿creéis que este Resident Evil 2 Remake sale a rebufo del remake del Final Fantasy VII? Digamos que Final Fantasy VII es el grande caballo de batalla de Square, sin lugar a duda, de Capcom, era Resident Evil 2. No lo creo. Yo creo que esto viene a colación del chaval que hablábamos antes. Capcom ha dicho, pues para que lo hagas tú y te saques beneficios, lo hacemos nosotros. Han visto que era posible, que lo del chaval estaba gustando y demás. Han visto las ventas del remake del 1, cómo ha vendido un juego de esa época con un lavado de cara y con mecánicas muy, muy de antaño. Y bueno, y menos mal que han mejorado el tema de la jugabilidad de la cámara a la hora de controlar el personaje. y han visto que el camino que ellos tienen vende, vende mucho, porque Resident Evil 6 vendió mucho, pero que hay gente que pide cosas nuevas. Ahora un Resident Evil 7 con mecánica 6 ya no vendería tanto, porque ya la gente ha probado 5 y 6 y ya el 7 es como, me lo compro cuando baje de precio, ¿sabes? Ya no voy, incluso nosotros que somos tan hardcore, llámalo como quieras, iríamos ahí. Simplemente me espero, lo que sea. Pero Capcom ha dicho, tía, vamos a intentarlo. Tenemos lo que he dicho, Code Verónica, Nemesis y el 2. Vamos a empezar por el gordo, el tocho. Viendo los resultados que estamos teniendo, ya lo único que me falta a mí es que Capcom anuncie un Mega Man y me acuesto a dormir. Pero, y una cosa, Code Verónica sí salió, bueno, sí que han hecho, ¿no? Está disponible también en las stores, ¿no? Por lo menos en Play 3 y 360 salió. Sí, no sí, sé si salió ahora junto al 4. Y luego, otra cosa que digo yo, me parece cojonudo lo que me estás contando del remake, de que, bueno, de que hagan una mezcla, de que cambien cosas. Vale, del 2. Ahora yo quiero que hagan lo mismo con el 1 y que hagan lo mismo con el 3. ¿Sabes? Que hagan lo mismo con toda la saga. Porque se me queda un poco cojo que solamente lo hagan con el 2. Sí, sí. ¿Por qué no lo hacen con el 1? Que lo hubieran hecho con el 1 en su momento y que ahora lo hagan con el 2. ¿Sabes lo que quiero decir? Quizás soy demasiado completista, pero, o sea, es que a mí me gusta. O sea, yo soy medio enemigo del tema de los remaster estos. Porque, por ejemplo, pues me gustaría que sacaran un remaster de los Crysis, para tener en un juego los tres Crysis, que además en consola de pasada generación pues se jugaron medio bien, medio mal. O algunas otras sagas, porque me gusta tener toda la saga en una plataforma para que cuando quiera no tengan que estar sacando la Play 2 y la Play 3. Y ¿por qué no lo hacen con el 1 también? Ahí matas, Fraga, ahí matas también dos pájaros de un tiro, porque haces el caso de Tomb Raider, ¿sabes? Cuando algo está tan quemado, haces un rebook y empiezas de nuevo. Entonces, si tú aquí coges el 1, empiezas por el 1 y lo haces bien, ya no, si hay cambios en el argumento, cosas nuevas, dice, no, esto es un reboot de la saga orientado en lo que fueron los juegos en su día. Y así es cierto que tú dices, te quitas pues a esos bandoleros que critican o a los puristas, le dejas ahí un para que piensen por lo menos, ¿sabes? Por eso, sí, no sea. Yo lo vería lo más inteligente, desde luego, porque está muy quemado. O sea, ya han perdido el norte los últimos juegos, el 4, el 5, el 6. Cada vez las historias son peores, la investigación es peor. No, la historia, Charlie, porque eso tiene solo una historia que se. Bueno, la historia, tú me entiendes, ¿no? Si es que el problema es que no hay. En los últimos Resident no hay exploración. O sea, es un pasillo con más o menos opciones de derecha e izquierda, pero que al final terminas en el mismo sitio y ya porque está. Porque el 4, dentro de lo que cabe, que fue el del cambio, también tenía muchas cosas buenas. El 4 era el más equilibrado. Claro, pero el 4 fue la transición, por así decir. El 5 es en el que ya tal, y yo el 6 ya directamente no lo he jugado, no puedo opinar de él, pero entiendo que será pues como el 5, pero más acción. Sí, es lo que comentó antes de que la parte de Leon, la primera parte, pues sí, es más survival que la demás. Ya lo que es Chris, ahí ya olvídate de survival. Eso es Resident Evil 5 en estado puro. Claro. No, pasa un poco como el Revelation de. Bueno, yo lo he jugado en 3DS. Sí. Igual, bueno, es un shooter tercera persona y poco más. Al final eres un soldado que tienes pues un arsenal a tu disposición, con lo cual también es lógico que esté más enfocado a la acción, pero que lo que yo creo que pueden hacer también es un poco pues disgregar. Que ya yo creo que lo están haciendo un poco también. O sea, pues eso, tener como dos líneas de Resident Evil, ¿no? Un poco la más orientada a la acción con el tema de los soldados y los mercenarios y todo esto, y luego pues un poco pero más eso, clásico. Eso siempre lo ha tenido, siempre ha habido Resident Evil un poco más random de ese estilo. Sí, bueno, me acuerdo de los que sacaron en Wii al principio y en Play 2 también, estos que eran un shooter en raíles. Sí, no, que tú ya, eso ya es para que lo quieras jugar, que lo juegue. Claro. Session 2 tiene los sobre a texto, que eran. A eso me refiero, creo que son. Que era como el Time Crisis. Y demás, que aquí llegaron que la máquina. Jugabas con la inteligencia artificial de la máquina, pero que realmente salieron desde principio, donde cada uno cogía un personaje, eran online, pero aquí no, todavía no estábamos muy metidos en el mundo de jugar online. No, pero una cosa. Sí. Yo lo que no veo es a Capcom qué capacidad en verdad tiene para sacar a un Resident bueno. O sea, hasta para hacer un remake bueno. Ya, eso, Capcom, es otra. Que tiene, ¿sabes? Yo la veo como muy, muy perdida, porque Resident Evil 4, por ejemplo, no voy a repetir el mismo ejemplo, pero era una decepción, pero era un grandísimo juego que incorporaba un montón de cosas, que tenía unos gráficos increíbles, que tenía un control novedoso, ¿sabes? No sé si me explico, era como, podía decepcionar, pero sacaba un gran juego igualmente. Pero ahora estamos junto a una Capcom que ya, los que han probado Resident Evil este, que es como un shooter online, la gente está decepcionada. Dicen que tiene puntos ridículos, como que si vas agachado vas a la misma velocidad que corriendo de pie. En los 2 años, Charlie. En 2 años, Capcom, que te anunció un frido, el juego este del tipo Dark Souls que anunciaron en el meeting de Sony, que y tenía unos gafas. Al final, perdido la mano de Dios. Simplemente Capcom a día de hoy es Street Fighter 5. Ya está. Sí, no tiene nada. Por eso digo que yo dudo de la capacidad que tiene para estas ensoñaciones que nos estamos haciendo, y ojalá que fuera así y tal. No, pero hasta no que está capacitada ahora mismo, ¿no? Sigue teniendo ahí, ¿no? Donde hubo fuego quedan cenizas, ¿no? Y el caso de Resident Evil 4, tío, fijaros cómo cambiando el sistema de juego, simplemente haciendo cuatro tonterías, consigues hacer un buen Resident. Y os voy a poner un ejemplo. Resident Evil 4, ¿vale? Comenzábamos y llegábamos al pueblo. En ese pueblo, todo Cristo iba mansalva por nosotros. Teníamos que meternos en las casas, escondernos, tirar escaleras para debajo, y ahí venía por ti todo Dios. Increíble. Y cuando creías que no iba a venir más nadie, aparecía uno con un saco en la cabeza y con una sierra, y te la liaban parda, y estabas sufriendo como una puta perra. Ahora te voy a cambiar el contexto. Resident Evil 5. Empezabas el juego y llegabas a la ciudad de Kijuju esa. Y eso era acción pura y dura, eso era una gozada, matar a todos los zombies, y era lo mismo, un pueblo, pero en ese pueblo tú matabas y degollabas a zombies y lo disfrutabas como un enano, mientras que en el 4 estabas sufriendo como una perra. Pero la atmósfera es muy diferente también. La atmósfera del pueblo, la ambientación del pueblo hace mucho también. Muchísimo. Sí, pero que también cambia mucho el que tú seas un soldado y que en el otro eres un policía que lleva una pistola, y en el 5 al final eres Chris y encima, ¿sabes? Es Schwarzenegger más bien. Claro. Eres Chris cargando con una tontita. También. A ver, y no es lo mismo en el 5 que están matando a zombies. Porque en el 5 son zombies. ¿Quién son zombies? No, son en realidad la plaga evolucionada. Ahí sí, está, pero en el 4. En el 4, es que claro, fue un zombie, sí, pero. Son las plagas. Era plaga cepa. Ahí está. Dios. Sí, que no son zombies, sino que son como infectados. Ahí está. Eran como Omar, mexicanos infectados. Aquí. Y bueno, ya viendo las horas que son, quiero que va siendo hora de cerrar el debate. Y bueno, voy a soltar una conclusión final. Yo espero, la verdad que tengo mucho miedo de este remake, lo sigo diciendo. Espero mucho de él también, pero tengo miedo de que no sea lo que. Que no llegue a las expectativas que yo tengo, que yo puedo poner en él. Y bueno, para cerrar, ¿quién se anima a decir algo? Hola, ¿cómo estáis? Hey. Hola, Daniel. ¿Cómo tiene el bracito, hijo? Tengo el bracito malo. Tengo que parezco falete con el bracito ahí encogido todos los días, en la Italia. Con los muertos. Eres Big Ball, ¿no? Sí, tío. Yo no me puedo tocar ni la pizza ni nada, tío. Bueno, señores, pues vamos. No puedo ni jugar a Play, ¿quién? Vamos a despedir. Señor Fraga, ¿cómo ha sido tu primer intervención aquí en el reino? Bueno, ya me habéis visto un poco, ¿no? Me he sentido como en casa, como si... No, tú has cogido las llaves directamente. Sí, ¿no? Yo soy un poco así, soy un poco... En cuanto se me dan, ¿sabes? Tú me das la mano y yo te cojo las llaves del coche y me voy de putas, ¿eh? Jaime, este te quita el sitio, ¿eh? No, sabes, aquí... Es más, yo he visto por ahí en un comentario en iVoox que... Es fan. Ya no me acuerdo lo que yo vi. Pero bueno, he visto un comentario muy bonito. Yo quiero también. Bueno, ha sido un placer, desde luego. Nada, el placer ha sido nuestro, te lo aseguro. No, qué coño, el placer ha sido de eso, Y yo quiero agradecer especialmente a Pino, que estando ahí malito ha estado aquí hoy. Pino, un abrazo. Veo florecitas verdes por la pared. Fúmatela. Que ha sido un placer, coño, que. Que yo hasta con 40 de fiebre estoy aquí, si hace falta. Que tenía muchas ganas de volver a hablar con vosotros. saludar a Fraga porque es la primera vez que escucho su voz en directo. Lo escuchaba en su podcast tan famoso. Algún día desvelaremos qué podcast es. Y bueno, no, la verdad es que ha sido un programa diferente, un programa que deberemos repetirlo más veces, centrarnos única y exclusivamente a debates. Y sinceramente me ha gustado mucho el formato. Charlie, corazón. Pues yo totalmente de acuerdo con Pino. O sea, la verdad que no hemos ido a lo que quema directamente, no noticias tonterías, nada. No hemos ido a debatir. A lo que te gusta a ti, ah, al vale. Salseo. Sí, que eso es la vida. Me pensaba que te decías que estás de acuerdo conmigo con las flores verdes de la pared. Digo, tú estás peor que yo, ¿eh? Claro, y más Pino que parece el torito. Un mano a mano, Pino. Pino es torito. Y nada, muy contento de estar aquí otra vez grabando con Fraga, ¿eh? Está cortadito el chaval, ha costado hablar, ¿no? Charlie, este cuidado, que te detengo el micro, ¿eh? Esto tú no veas. Bueno, pero entonces al micro nomás. Me cuarro. Y ha sido un gustazo volver y, por supuesto, pues, estar con vosotros. Y yo estoy con Pino, ¿eh? Esto hay que repetirlo más porque la verdad que ha sido un gustazo. Quique. Pues nada, nos despedimos hasta la próxima y a mí no me ha gustado, esto es una mierda de podcast. No, pues ya no vengo más. Muy bien. hombre, broma, es verdad que está muy bien, que aquí empezamos a hablar de las cositas que nos gustan sin restricciones. Acabamos hablando. ¿Sí? No, que empezamos hablando de noticias, que vamos hablando de RMT Final Fantasy VII, todo así siempre. Ahí está, al final caemos lo que nos gusta y ya está, y eso está muy bien. Pues nada, nos despedimos hasta la próxima. Ya, señor Jaime. Pues nada, pues yo, aunque parezca mentira, pero sí opino igual que Pino. Esto habría que hacerlo más veces porque es lo que realmente puede llegar a vender, ¿no? Pero sin que dirija el protagonista de siempre, ¿no? Sí, sí, eso. Por favor, Sergio, aquí tú has intentado llevar la batuta, aunque el protagonista está por ahí mal metiendo y zafándote. Tú lo sabes que ha estado por ahí zafándote. Tú lo sabes, ¿no? Porque sabe que tú eres mejor que él, porque es así. Porque el protagonista se cree el amo, y no es el amo, soy yo, la bandía. Aunque, y nada, y la verdad, y sobre todo el temita de YouTube, los especiales no, pero los programas normales deberíamos de hacerlo siempre así, emitirlo y demás. Está la verdad que está muy bien. Nada, también saludo a la gente que nos sigue por YouTube, y gracias, Jaime, que yo sé que también estás jodido ahí con tu... con tu brazo ahí, con tu bodo ahí, que el otro día tuviste un pequeño accidente. Y digo, me llevaron por delante, que yo con una moto. Estamos en los puertos de la moto. Ay, estamos con la rueda. Y ya, yo volando. Yo volando y la bicicleta engancha conmigo, a ver, atrás mío. Yo, ay, que me coge y me cogió. Y te metiste el sillín por el culo, ya, y ya claro, no sabía si el culo ya tardía o te dolía. Yo lo que veía era que el bordillo se acercaba para mí muy rápidamente. Ese bordillo era trambólico, ¿no? Sí. Era trambólico. Volaste de él. Pues nada, he dicho que no salgas en bicicleta con la VR esa, con la Samsung Guía, trono. Bueno, Jaime, muchísimas gracias por haber estado aquí hoy. Bueno, yo estás aquí, esto es tu casa, esto es tuyo. Te creerás, escúchame, que tú puedes ser sobre la posita esa, a mí no te quedas tú que me desato a mí. Bueno, señor Dekar. Pues bueno, así me gusta, Sergio, que dejes al importante para el último. que ha sido un verdadero placer, tío, me ha encantado. La verdad es que a mí el tema este, el formato... lo hemos hecho, además ha sido una cosa súper random, porque pensábamos hacer lo que era la segunda parte del especial, del Until Dawn, y al final hemos dicho, no, vamos a hacer esto que lo tenemos ahí. Sergio ha propuesto unas cositas, otras que teníamos, y ha salido pues algo realmente me ha gustado mucho, tío. Luego he visto las ganas de hablar de todo el mundo, cómo hemos estado aquí, hemos sido más nosotros. Aparte yo creo que muchas veces nos viene hasta, ya, me parece a mí que... sin música lo hacemos hasta incluso mejor, ¿no? Pero que no, que me ha encantado, tío, de verdad. Y estar con tertulio, tertuliano, llámalo como quieras, pues yo para mí personalmente muchas veces me quito la presión de intentar que no queden espacios en blanco, y la verdad es que me ha molado bastante. Y por supuesto felicitarte también a ti, Sergio, que siempre lo haces muy bien, cariño mío, ya lo sabes. Se ha intentado, por lo menos está medianamente a tu altura, medianamente. Bueno, está muy lejos todavía de llegar ahí, pero ya. Has estado. Que darle la bienvenida a Fraga, es un placer tenerlo por aquí, él lo sabe. Además, hemos compartido cervezas en antros de hombres peludos con barbas y tatuajes. Por todo. y con Megatrones a tope ahí, y con mucha niebla. Y con Portu tocando la guitarra. Y que, como siempre, es un placer, cabrones, estar con vosotros por aquí. Y para mí es un privilegio poder hablar con vosotros de nuestro hobby. Pues nada, gente, una vez más, gracias. Y a ustedes, los oyentes, muchísimas gracias por descargar esta espinita. Así que nos volvemos a escuchar en otra próxima espinita, o en un pause, o en un especial, o en cualquier formato que tiene el Reino de Neverland. ¡Hasta la próxima! ¡Hasta luego! Fanática de lo social, siempre sale con sus amigas y me llama para preguntar si quiero caerles de visita. Pero me tengo que disculpar, no tengo tiempo para una cita. Siempre me comienza a reclamar. Yo solamente quiero jugar Nintendo, encerrado en mi cuarto todo el día, pasar al máximo todos los juegos. Y cada vez que alguno se termina, tengo una caja con otros más nuevos. Me dice que me consigo una vida, yo le respondo que yo nunca muero, siempre revivo con más energía. Cada vez que juego lo hago con el control verde. Me encierro y con suerte no se despierta mi tía. Es la filosofía con la que vivo presente. Aunque haya terremoto yo ni así me pararía. Juego de madrugada hasta las 7 de repente. Si me das salmonela yo sí lo agradecería. No entiendo lo que quieren las mujeres realmente. Que pueden ser muy bellas pero yo tengo la mía. Es fanática de lo social, siempre sale con sus amigas y me llama para preguntar si quiero caerles de visita. Pero me tengo que disculpar, no tengo tiempo para una cita. Siempre me comienza a reclamar. Yo solamente quiero jugar Nintendo, encerrado en mi cuarto todo el día, pasar al máximo todos los juegos. Y cada vez que alguno se termina, tengo una caja con otros más nuevos. Me dice que me consigo una vida, yo le respondo que yo nunca muero, siempre revivo con más energía. Yo me llevo un susto cuando ella me llama. Yo no quiero curvas, yo quiero una pantalla. A lo que me refiero es que yo prefiero estar de noche en vigilia, siempre duermo de día. Aunque a poco me harta, quiere pasar para echar un vistazo. Yo no la soportaría ni una hora y tendría que fingir alegría. Voy a parecer mi simpatía. Mira, no te quiero despreciar, eres una muy buena amiga, pero tenemos que diferenciar lo que hacemos y eso nos limita. No quiero perderte, es la verdad, y espero que tú no lo permitas. Y ahora te quería confesar. Yo solamente quiero jugar Nintendo, encerrado en mi cuarto todo el día, pasar al máximo todos los juegos. Y cada vez que alguno se termina, tengo una caja con otros más nuevos. Me dice que me consigo una vida, yo le respondo que yo nunca muero, siempre revivo con más energía. Esto es un pan francés, francés, francés. Viene el fin de mes. Por la pista, fino como el hueso. FL otra vez, Frandapa. Le pongo Scotch, AM Records, R. Gutiérrez, FRANDA. Es Frandapa. ¡Hey! ¿Cómo estamos, gente? Si les gustó el video, denle click a estos que dejo aquí, son los últimos que he hecho, junto a mis redes sociales para que podamos conversar. Pasen por el canal de Adrián Gutiérrez, si les gustó la pista instrumental, tiene un canal con varias canciones hechas merengue. Eso les va a encantar. Y nada más. ¡Ay! Suscríbanse. Y denle like. Y compártanlo. escúchame, porque me contáis un chistecito, yo que estoy todo muy aburrido. Que te contamos un chiste. Claro, tío. Te lo voy a contar yo el chiste, que te lo voy a contar yo, amigo. Venga, venga. Le dije el compadre. Dije, compadre, ¿en tu casa quién manda? Dije, hombre, en mi casa las cosas importantes mando yo. Dice, ya. Y lo único que pasa es que no había una importante en 30 años. Qué bueno. Estoy muerto. A ver, el equipo de callejeros que va a Lepe y dice, usted, queremos aquí hacer una pregunta. ¿Usted qué opina de la poesía? Que, hombre, la poesía es un problema, ¿eh? Que es un problema, ¿eh? La poesía. Por la poesía va, nos ponen multa, no, nos lleva el coche a la grúa. La poesía, eso. Son unos cabrones la poesía, ¿eh? Ahí. Bueno, mira, los dos leprosos, los dos ha terminado. Es el tío, bueno, esto vamos a intentar enfocar la pregunta de otra manera, vamos a buscar otro. Oiga usted, venga usted para acá. Sí, ¿qué pasa? Vamos a hacer una pregunta. ¿Qué opina usted de los poemas? Sí, hombre, los poemas son graves, pero aquí el mayor poema que tenemos es la poesía, ¿eh? Atención al mensaje de María, ¿eh? Atención. Pero. Señor Trollo, ¿sabe usted que te escuchan a través del micro? No es necesario que te escuchen desde Trebujena. ¡Uy, Trollo! Sí, porque la Jaime, ahorita que sin comer. ¿Sin comer? Mira, amigo, dale. Los dos leprosos, que el leproso y la leprosa, ¿no? Que están echando un polvo atrás de un matorral. Están ahí, dale que te pego, bim, bam, bim, bam. Muy, venían dos picoletos en el coche y le hice un picoleto a otro. Mira aquí, yo iré al coche que estoy aparcado. Seguro que están ahí abajo, no ves el movimiento que tiene el matorraje. Seguro que están atrás del matorraje. Yo me coge la linterna, el foco ese grande que tenemos, y los alumbramos ahí, pero del tirón, que nos encontremos todo el almuerzo del león en nuestra cara y lo vemos todo, ¿no? Estamos aquí aburridos. Muy, sacaron un foco los dos picoletos, el matorraje en movimiento, y los dos leprosos ahí dándole que te pego. Muy, el tío ahí tenía la silla cogida como bien, bien, bien, bien, bien, bien, como la posición, como la tenía en pompa, ¿sabes? La tenía ahí, bien, bien, bien, bien, la tenía cogida por las orejas. Muy, llega la policía, enciende el foco y en ese momento se va la leprosa corriendo, Guillo, y se queda el leproso con las dos orejas de la tía colgando, ¿sabes? Y le dice la policía, aaron la mano las dos orejas, y le dice la policía, qué buena corría eso, ¿no, primo? Ha llevado las dos orejas, ¿no? Y dice, más buena corría eso ella que ha llevado rabo en el culo. Con tu muerto. Amigo, escúchame, estos son tres picoletos que acaban de aprobar para la academia. Vale, y coge el comandante a la clase de ellos y coge a uno y le dice, vamos a ver, en esta foto, aquí usted cómo reconocería a este sospechoso si usted lo ve por la calle. Se queda un cadete ahí mirando y dice, hombre, porque nada más que tiene una oreja. Dice el comandante, me cago en tus muertos, fíjese, una foto de perfil, sí que yo no sé qué es una foto de perfil. Anda, fuera de aquí, otro. Venga usted para acá. Dice, usted, a ver, ¿cómo reconocería usted a este sospechoso? Dice, coño, pues muy fácil, pues, porque nada más que tiene un ojo. Dice, otro tonto, dime de mi arma. Aquí me han metido a mí todos los tontos. Sí, que yo no ve que es la misma foto, que es una foto de perfil. Y a eso que llega Rafael. Dice, a ver, Rafaelito, ven, sorrita, déjate aquí, ven. A ver, Rafael, ¿usted cómo reconocería a este sospechoso si lo viera por la calle? Y no me vas a azortar la misma tontería que los otros dos marrones, porque los otros dos tontos. Dice, a ver, que eso lo vea bien. Se pone en Rafael, mira a la gente chino sospechando, ahí mirando fijamente, y dice, muy sencillo, porque ese hombre lleva lentilla. Y se queda el comandante en topará. Dice, a ver, espérate un momentito, se va a cesar de la hora, empieza a mirar por los ordenadores. Y es verdad, comprueba que ese hombre tiene lentilla, entonces. El comandante loco de contento se tira para los hombres. Rafael, empaca que usted va a ser primero de promoción. Vamos a ver, ¿cómo sabe usted que este hombre ya valentilla? Dice, hombre, porque con un ojo y una oreja ve como carajo para aguantar las gafas. Dios, hostia puta. Vamos a darle, ¿no? Que vengamos de allá. Vamos allá.